Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Hoy es un día muy especial, estoy muy nervioso, me cuesta respirar, pero bueno, no pasa nada, es mejor eso que morirse. Y estamos aquí porque estamos celebrando el programa número 150 de Dos Frikis y un Murciano. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo afrontas este día? Madre mía, estoy, pero vamos, hasta me tomo hasta ibuprofenos y todo, de ese dolor interno, de esas ganas de liberar información y cantar aquí a los cuatro vientos lo que sabemos sobre cómic. Y no sé, ¿qué os parece? No sé qué sensación tenéis. ¿No parece como que hace dos días grabamos el 100? Sí, sí, se ha pasado rapidísimo. No sé si Sebas lo ha notado también. Ha sido volando, no sé, supongo que porque no ha pillado esta etapa con tantas películas que hacía que el tiempo pasara más rápido, en plan de este mes estrenan esta película, en dos meses estrenan la siguiente, ¡oh, qué gana! Este año ha sido el que se nos está haciendo largo de cojones. Pero bueno, aquí estamos, seguimos vivos. No pasa nada, empezamos esta temporada con fuerzas renovadas y tenemos un programa muy especial preparado. Tenemos un buen menú aquí para el programa 150. No sé si Raúl nos puede adelantar algo de lo que vamos a hacer para celebrar esta gran ocasión. Bueno, pues primero vamos a dar unas cuantas noticias de candente actualidad y vamos a ver cómo hemos cambiado desde el programa 1, ¿verdad? Vamos a ver cómo ha cambiado la manera de dar las noticias y de ser nosotros mismos. Luego vamos a comentar tebeos un poquito especiales, que son todos aquellos tebeos que a nosotros nos han gustado, pero que en general percibimos que no ha gustado al gran público. O sea, como que no han tenido, digamos, estas pequeñas joyas escondidas, bueno, en algunos casos no, pero o que directamente a nosotros nos han gustado y que, bueno, pues al público mayoritario no le ha molado. Sí, queremos como dar un poco de amor a cómics que repudiados, ¿no?, por la gente. Eso así es, que en la primera parte daremos mucho amor y en la segunda parte menos amor, ¿verdad? Exacto, menos amor porque, bueno, vamos a hacer, como ya recordaréis, hace muchísimos programas, hicimos dos programas especiales, además, dedicados a los puchis, ¿vale? A personajes puchis en el mundo del cómic, pues que nos han querido molar y ya solo por eso pues ya los han convertido en seres despreciables. Y vamos a dar nuestro top 3, ¿vale? Nuestro top 3, sí. Igual repetimos alguno de aquellos programas, pero en general vamos un poquito a analizar cómo ha cambiado desde aquel entonces la figura del puchi en los tebeos. Hombre, y lo más importante, vamos a elegir a Miss o Mr. Puchi de la historia de los cómics, podríamos decir. Eso es, sí, se van a ir a casa con su diadema y su banda de colores. Sí, aquí están todos nerviosos esperando a ver quién se lleva la corona y luego diremos quiénes son. O sea que va a estar genial. Y bueno, lo que has dicho de que vamos a empezar recordando un poco el pasado, porque habéis cambiado un poco, ¿no? Yo soy el que más ha cambiado de los tres. Yo oigo los primeros programas y no parezco yo. una voz mucho más grave. Sí, pero no sé si os acordáis, porque yo he estado aquí haciendo arqueología y os escuché hablando en el piloto y tal, que hablabais de las nuevas 52, fíjate. Eso es, sí, sí. Acá, justo, para que veas, hace cosa de mes y medio, o bueno, menos de un mes, había salido el número uno de todas las colecciones de las 1052, que bueno, era claro, por aquella época, pues internet, el proto-internet de la época explotó en todas direcciones. O sea, ya pues el Twitter de la época ya estaba echando fuego. Y no sé, ¿cómo veis aquel momento? O sea, ¿cómo lo percibisteis? Pues la verdad es que ahora con el tiempo, pero bueno, ya en aquel momento ya yo ya estaba un poquito hasta los cojones de tanto relanzamiento y ya es como que, bueno, pues vamos a borrar de nuevo la continuidad, a ver si esta vez nos sale bien alguna serie más, aparte de Batman y Batman y Batman y Robin y Batman y Superman. Y aún seguimos en esa, sobre todo con los últimos movimientos que ha tenido Warner con DC, que vaya tela. Y cojones, o sea, es que el evento que ahora mismo está en Estados Unidos es... ¿La de fandom? No, cojones, lo de metal este. No, pero... Sí, pero gira en torno al Batman que ríe, ¿no? Efectivamente, no sé. De nuevo, es que todo el puto universo de DC gira en torno al Batman de los cojones, o sea, es que, por Dios, con la cantidad de personajes molones que tiene. Y seguimos lo mismo, no cambiamos. A ver cuándo sacan la Batvaca que ríe, ¿no? Porque, Batvaca, claro, que ríe, exacto, sí, para que veáis el nivel de atopismo que van con ese personaje. Ya sabéis que, bueno, los que han hecho el juego este de Mortal Kombat, el último, son los mismos que han hecho Injustice. y sacaron un pack de skins, de trajes por personajes basados en personajes de DC. Pues Harley Quinn, otro con Darkseid, vale, pues uno de ellos va con el traje de el Batman que ríe. Tú vas de los cojones. Yo la verdad es que últimamente en Twitter han estado hablando de sus parecidos estéticos y es verdad que yo nunca había pensado que se parece mucho, por un lado, a los jueces muerte estos de Juez Dredd. Muerte, es que es una copia de Juez Muerte, tío. O sea, sí, exacto. Pero hasta la obscenidad de la copia. Y en El Señor de los Anillos, aquel emisario de Sauron que también llevaba los ojos tapados. Sí, boca de Sauron. Exacto. Boca de Sauron, sí. Pues no sé, o sea, es que yo sigo convencido de que algo ha tenido que funcionar por ahí por debajo, algo ha tenido que ir bien las ventas, porque ya lo comentamos en su momento con Metal, es que les ha funcionado tan a tupi, pero tan a tupi, que por eso han dicho, venga, hagamos Metal 2. Hombre, yo entiendo el poder estético del personaje, luego que es Batman, claro, que siempre sí. Vende mucho. Es una mezcla de Batman y el Joker, vamos a ver, claro, si al final eso iba a triunfar, pero bueno. Pues no sé si volviendo a lo de las nuevas 52, a mí me parece que se ha quedado en una anécdota al final, para el lío que se armó. No sé si os parece, si tenéis esa impresión. Bueno, yo creo... Raúl, ¿te acuerdas de Pandora? Porque nadie se acuerda de Pandora. Es que Pandora, es que ya para que veas qué declaración de intenciones, a Pandora la mataban en el número especial de DC Renacimiento. La mataba el Doctor Manhattan, que no me voy a decir como fuera lo viejo, arriba lo nuevo. Vamos, lo viejo. Lo viejo. O sea, 4 años, sí. El personaje que habían creado ahí, este va a ser importante, poner el nuevo multiverso y la nueva secuencia. Que no, la tomamos por culo, que aquí no había plan, que aquí no había nada, no se le ha ocurrido nada decente que hacer, venga, vamos a quitarnos esta mierda de en medio y vamos a ver qué hacemos. Sí, pero para que veas lo más que, digamos, el personaje que no sé si más reforzado o mejor parado fue Wonder Woman. Realmente porque dio la etapa de Brian Azzarello y casi ha sido ahora ese origen del personaje, el origen de que, bueno, pues es que es hija de Zeus, es lo más canónico. Es como lo más canónico y que, bueno, luego, por ejemplo, todo el concepto de la que tenemos ahora con la serie esta de Álvaro Martínez Bueno, la de la Liga de la Justicia Oscura, que ahora parece que van a hacer serie, también empezó allí. Sí, había colecciones que se salvaban. Esto sí, es como había, todo. No, como experimento fracasó, obviamente, pero luego había cosas, pues mira, tengo aquí la lista, pues yo qué sé, todo el universo de Green Lantern continuó, o sea, no hicieron tabula rasa de aquello. La serie aquella de One Thing, la de Animal Man estaba bien, por ejemplo, las de Batman, vale, sí, es Batman, vale. Pero no sé, y luego, por ejemplo, el pequeño empujoncito que ha tenido hasta el día de hoy el personaje de Aquaman, porque Aquaman estaban completamente ninguneado. De hecho, no sé si escuché, creo que escuché en Zona Negativa, me parece, como que el personaje no apenas había salido en todos los eventos anteriores y desde entonces ha tenido serie regular, que eso ya es un avance para el personaje de agárrate, no te menes. Y una película que ganó 1.000 millones. Eso es, sí. Aunque sí, no sí. Se pareciera mucho a Aquaman en nada. Sí, bueno, no se parecía demasiado. Los cómics. Sí, no se parecía igual lo que es el propio personaje, pero que vamos, que la película funcionó más allá de sus sueños más húmedos. Nunca mejor dicho. Sí, mira, qué bien, sí. Pues sí, yo también, la serie de aquella del Dial H de Héroe. Dial H for Heroes, sí, con el que estaba guionizado por el tipo este. No China Mieville, China Mieville, perdón. Que es un tío. China Mieville, es rarísimo, sí. Que eso es un tío que escribe. Cruella de Vil, ¿no? Es un tío que escribe novelas de ciencia ficción y se pegó ahí un cómic bastante chulo que, bueno, supongo que ha quedado un poco en el olvido. Pero mira, eso sí hay que reconocérselo a la nueva 52, de que intentaron hacer varias series que se salían de la norma y que intentaban hacer cosas un poquito más originales y que algunas, la verdad que sí, acertaron. Pero luego te acercaba a los relanzamientos de algunos, de bastantes, la mayoría, superhéroes y vamos a ver, que al Superman de la nueva 52 se lo han cargado y lo ha sustituido por el anterior. Que viaja a este universo y no sé qué mierda, o sea. Sí, pero bueno. Lo de Superman fue muy cantoso porque, joder, encima tenías una serie guionizada por Grant Morrison y con George Pérez, o sea, que lo dices y dices, wow, eso tiene que ser la mejor serie de mi vida. Y fue una puta mierda. Una puta mierda, o sea, y es que no. Vamos, fue completamente ninguneada. Y de hecho, para que veas, hay series como la de la JLA, que estaba hecha por Geoff Johns y luego al principio estaba Jim Lee y luego estuvo Ivan Reis. Que según iba perdiendo la gente el interés el año 52, iba ganando la serie en calidad. Porque el arco aquel de Maldad Eterna, La Guerra de Darkseid, que es etapas que la gente, hostias, que las reivindica bastante. Claro, que queda patente pues que había, pues eso, pues una injerencia editorial, mucha injerencia editorial y además como poca conexión entre ellos. Porque yo me acuerdo en el TVO este que hemos hablado alguna vez, el de Deathmatch, este del el torneo este de superhéroes, ese Paul Jenkins salía echando peste de David Finch al principio del TVO. O sea, salió echando, sí. No se acuerda con aquello que se llamaba lo de Batman Seat, que Batman no podía aparecer sentado. Es verdad. Y no parece que lo de la nueva 52 demostró un poco la importancia de la continuidad, me refiero, de que a lo mejor en el medio de los superhéroes, a lo mejor sí que puedes hacer como pequeños reboots de un personaje y no canta tanto si sigues bebiendo un poco de la historia anterior, pero que si ya rebooteas todo el universo, pierdes un poco de la gracia de leer superhéroes en universos compartidos. Claro, es que, a ver cómo te digo yo, es que en DC, por ejemplo, a ver cómo te digo, con las relaciones, es como decir, cómo te digo yo, son un poco como con las relaciones muy liberales con el tema de la continuidad, ¿vale? Es parte de la continuidad, pero también es cambiante por la propia idiosincrasia de que, bueno, pues universos paralelos. De hecho, escuché en un podcast que hablaban que realmente DC es un multiverso de multiversos, ¿vale? Porque juega muchas veces como a ver cuántas tierras hay, cuáles son las válidas, cuáles aparecen, pero sí que el problema es cuando haces historias que son dependientes de la continuidad, pero cuando no haces referencias a continuidad. Es un poco por donde voy, ¿no? Es como esas, sí, que eran continuamente, estás haciendo una historia que continuamente está creando, pues, con lo que pasó como con Zona Cero, que continuamente son paradojas. Claro, es que pierde parte de la gracia, creo yo, porque sí, está claro que cuando llega un autor nuevo a una serie, empieza una nueva historia en realidad, pero lo hace dentro de una continuidad no férrea. Me refiero, yo no defiendo una continuidad súper férrea, pero sí sobre que pillas las referencias a cosas anteriores, digamos. Y claro, aquí, claro, en este caso las referencias eran a años que estuvieron en el limbo, ¿no? Perdidos y que nunca explicaron. Entonces, claro, es que vamos a ver, la nueva 52, una de las cosas que también demostró es que no, yo qué sé, es que desde Comi estaba dirigida por gente que no tenía ni puta idea. Porque, vamos a ver, o sea, te monta un evento en el que lo primero que dice es, vamos a resumir, los héroes se nos están haciendo muy viejos. Yo, bueno, ok, lo que tú digas. Vamos a rejuvenecerlo y a resumir toda su historia en 5 años. Y la gente se pone a hacer cuenta y dice, vamos a ver, de momento Batman tiene 3 o 4 Robin. A ver, explícame eso. ¿Cómo? O sea, hazte un guión. O sea, que no tienen ni idea. Es que recuerdo que cada vez que le preguntaban, como que se cabreaban y todo, y decían que tú le te comi, que ya lo explicaremos, o no. Claro, claro. Nunca es que, por ejemplo, porque no tiene ejemplo, sentido, ¿no? Es absurdo, es como si dicen en Marvel. En realidad, bueno, como han dicho alguna vez, como que el tiempo se alarga o no sé qué mierda, dice, en realidad ha pasado todo como en unos 10, 15 claro, años. Claro, eso es. Pero luego eso lo desechan y tal. Simplemente, como decís vosotros, a cada guionista, a cada etapa, hacen un soft reboot en el que todo cuenta, pero no está atado a todo lo que ha pasado justo antes. Es que yo creo que es un poco, a ver cómo te digo, como que creaban paradojas continuamente. Por ejemplo, en este universo no había habido crisis, ¿vale? Pero ¿cómo es posible que en toda la etapa de Green Lantern hicieran mención a los linternas negros, a los Black Lanterns, cuando los Black Lanterns el poder que obtienen es del antimonitor? ¿Me entendéis? O sea, es como continuamente estaban como creando paradojas sobre sí mismos. Y el tema es que lo que dices tú es el concepto del hipertiempo, que es decir, todo ha sucedido y todo va a suceder. Pues el futuro de Batman, el Caballero Oscuro, va a suceder, el futuro de Batman Beyond, ya sabéis, el de la serie también va a suceder, pero si hay algo, un detalle que no te engancha, o sea, que no te engancha, pues no te preocupes, o sea, tira para adelante. Que es una manera de decir que, bueno, que todo cuenta y que tampoco le demos más importancia a la continuidad de la que tiene. Pero claro, cuando toda tu historia se basa en crearte una paradoja, otra paradoja temporal, que no tiene ni pie ni cabeza. Ya. Pero bueno, os dio para 15 minutos de programa, la nueva 52, en el piloto. Sí. Aparte que había series guionizadas por Rob Liefeld. Sí, la de Halcón y Paloma. La de Halcón y Paloma, la de Deathstroke, me parece, y la de Hawkman. O sea, todos los huevos, tío, o sea. Fue un poco una vuelta a Image, ¿eh? Un poco, porque había muchas colecciones que parecían noventeras, ¿eh? Sí, la de Green Arrow era horrible, la de Green Arrow. Hasta que llegó Jeff Lemire con, ya sabes, con este tío, con Andrea Sorrentino, que hizo la etapa aquella tan chula, esa serie era un noventerismo que no tenía con el personaje nada que ver. Luego también llaman la atención los vaivenes, ¿no? Porque fueron, vale, probamos nuevo 52 y no ha ido bien. Ahora vamos a darle un poco las riendas a Geoff Johns con Renacimiento y ahora se las han quitado otra vez y no se sabe muy bien, porque claro, como se ha ido Dan Didio, no se sabe muy bien por dónde van a tirar ahora. Pero que sí, que los vaivenes llaman la atención. Por ejemplo, eso, cuando le dio las riendas a Geoff Johns en Renacimiento, todos estábamos emocionados, qué chulo, qué guay. Y ahora resulta que saca miniseries como la de Doomsday Clock, que ya profundizaremos en ella, guiño guiño, pero sí, que la saca y como ya no pinta nada en la editorial, como que se quedan, como dices, sí, vaya, ha cambiado esto, el universo de DC, pero nadie lo va a tener en cuenta. Entonces, claro, sí, eso ya lo comentaremos cuando hablemos de Doomsday Clock, pero pasa eso, como que ahora, por ejemplo, está toda la gente pues agarrándose a la silla porque han anunciado, mira, lo que decíamos antes, lo de DC Fandom, que van a llevar a este, a Mark Waite, es uno de la lista de los invitados. Pero porque va a escribir un número de Metal. Entonces, y supongo que volverá y escribirá alguna colección. No sé si aprovechando que Bendis se larga de Superman, a lo mejor Mark Waid empieza a trabajar en Superman. Pero vamos, que sí, que volverá a la editorial, pero no creo que sea como editor. No sé. De momento está Jim Lee, ¿no? Manejando el cotarro todavía. O sea, sí, que lo que pasa es que con todo este tema de Jim Lee, esto que ha pasado de los despidos, etcétera, de toda la gente que han hecho a la calle este verano, es sobre todo una pérdida de poder para Jim Lee. Eso lo que escuché a Carlos Pacheco decir, que bueno, que han quitado a Bob Harras, que Bob Harras fue el que un poco introdujo a Jim Lee en Marvel, y que en general toda la gente que ha ido supuestamente supone una pérdida de poder. Pero claro, una pérdida de poder de Jim Lee, ¿hacia quién? ¿O hacia qué? Eso no es lo que no se sabe. No se ha sabido en ningún momento. No, a ver qué hacen con el futuro de la editorial, porque ahora mismo está un poco en el aire con eso de que van a reducir series. No se sabe si incluso se rumorea por el tema de alguna, que algunas directamente van a salir en tomo o algo así. Digo, bueno, eso puede sentar bien, porque también es verdad que cansa, sinceramente me cansa muchísimo seguir algunas editoriales que sí que tienen muchos personajes, que están muy bien y tal, pero yo qué sé, cosas como Batman con cinco momentos en los que tienen, no sé, nueve series alrededor del personaje y de sus familiares y de su puta madre y un puñado de Superman y un puñado de no sé quién. Y pues, digo, pero por Dios, o sea, qué manera de explotar a unos personajes. Y luego entonces la mitad o la mayoría de las cosas que hacéis son una puta mierda. Reducir la cantidad de material que sacáis y que sea bueno. Y que tú digas que dé gusto comprarte cada cosa. No que saques 10 cómics y que sea básicamente para ocupar espacio en las tiendas de cómics, porque la mitad es una puta mierda que solo te lo van a comprar lo que te compran todo. Hombre, a mí que haya varias series de personajes, no, o sea, no me molesta siempre que sean buenas, siempre que sean cosas que aporten, pues yo que sé, uno, visiones diferentes de Batman, miniseries, pues yo que sé, un Batman más loco, un Batman más pulp, un Batman más futurista, eso no me molesta, pero sí que entiendo que muchas series eran para salen para rellenar. Yo creo que prefiero, sinceramente, prefiero lo que hizo Marvel con Spider-Man. De tener un montón de series a decir, mira, vamos a tener Amazing, a publicarla dos o tres veces al mes y a tomar por culo. Ya está. Por lo que hizo con Masacre, acordaos que por esta época, aquella época, había como cuatro o cinco series de Masacre. Es como de tíos, madre mía. Que se metieron en la camisa de once varas, se metió DC al decir, vamos a tener que sacar 52 colecciones al mes. Ese fue el problema. Sí, claro. hubo un montón que es que no aguantaron ni seis números. Es que esa obsesión por el número 52, lo de crear un multiverso de 52, digo, vamos, es que nunca lo llegué a entender. Digo, un multiverso de 52 tierras, pero no te estás como encorsetando mucho, es decir, que solo hay 52 tierras. En vez de decir, tenemos un puto multiverso infinito y podemos sacar las tierras que nos salga de la polla. Sí, que al final lo que nunca haciendo, llegué a entender esa mierda. Todo porque la serie de 52 salió bien. Sí. Y nada, pues eso, el piloto fue cortito, pero luego ya en el primer programa en sí, hablasteis también de el enésimo relanzamiento de la Patrulla X, aunque no fue con Hickman en esta ocasión, que fue la época de Lobezno siendo profesor de la Escuela Xavier, siendo director, perdón, de la Escuela Xavier, en Lobezno y los X-Men. Estaba también Uncanny X-Force, estaba Mike Carey en X-Men Legacy, el X-Factor de Peter David. Era un poco más pijamero, pero bueno, seguía estando bastante bien. Empezó Generation Hope. Uf, eso fuera pasapalabra, ¿eh? Luego, estas que sacaron, luego yo, sí que debe estar bastante bien, esta de Uncanny X-Men, porque era casi como hacerles, casi como la hermandad de los mutantes diabólicos, que era cuando ya se habían estado todavía Magneto, bueno, todavía no había sucedido lo de Vengadores contra X-Men, pero ya se notaba pues que estos personajes eran un poquito como más oscurillos, un poquito más cabrones. Sí, y en críticas hablasteis de el Punisher de Garth Ennis, de la serie de Inhumanos en Marvel Knights y de Imposibles X-Force. O sea que también un poco atemporales, ¿eh? con las reseñas. Y bueno, de la peli Superman Returns. Ay, Dios mío. Madre mía, maravillosa. Ay, Dios. Pero hay peña que la reivindica, ¿eh? O sea, recuerdo ver un videoanálisis en YouTube que es que si lo encuentro lo paso, porque es fascinante, porque la trata de obra maestra incomprendida. O sea, se pone a hablarte de la película con un amor, con un afán, con un desacarte unos detalles y unas pajas mentales que hay que fumarse de porro o meterse de seta para sacar esas cosas. Que yo estaba escuchando el vídeo y me estaba partiendo el culo. Digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Tú qué estás viendo? ¿Qué te has fumado de esta peli? Si la peli es más vacía no puede ser. Y más sosa y aburrida, por Dios. En fin. Por cierto, fatal. Sepáis que revisando el blog, pequeño disclaimer, me acabo de enterar que seguimos estando en Apple. En la Apple Store. Anda. Sí, ni tú no es eso. Estamos cierto, vendidos al capital. Eso, tenemos de nota 4,2 sobre 5. ¡Vamos! Ah, pues mira. Pues antes de votar hay que escuchar los programas, ¿eh? No se puede... no se puede votar así, a lo loco. Pero cállate, que nos baja la nota. Tenemos 10 notas. Hay alguien que nos ha puesto una estrella, que sepáis, ¿eh? Bueno, ya mejor que las nuevas 52. Pues nada, no sé si creéis que ha cambiado mucho el mundo del cómic, que habéis cambiado vosotros, que he cambiado un poco yo desde los primeros programas. No sé qué impresión tenéis sobre toda esta andadura. Uf, yo creo que yo sí he cambiado, la verdad, sí que me están. A veces hay unas cosas que digo, ¿yo cómo puedo decir esto? Que ahora tengo otra manera de entender las cosas, la verdad. Y el mundo del cómic sí está cambiando, yo creo que es a peor, ¿eh? Porque cada vez veo como un fandom más parecido al de los videojuegos. Más parecido, un fandom muy, muy a veces polarizado. Bueno, que realmente es como en toda la cultura pop, ¿eh? Pero muy polarizado, muy extremo con algunas cosas. Y sí que me da. Pues, ¡oh, es Snyder Cut! No, por eso, la verdad. Pero en general, sí que veo toda la afición como tremendamente que salta con uñas. Pero yo creo que también hemos avanzado un poco porque sí que hay más gente interesada en estas cosas, y aunque haya muchos que son trolls, pero como hay en cualquier sitio, y haters, hay mucha gente también sobre la que hablar, o sea, con la que hablar sobre tus gustos y tal. Y además proliferan muchos programas. Quiero decir, esta sala de peligro ahora, que nunca ha habido un podcast igual tan a tope con los cómics, en realidad. Porque ellos solo hablan de cómics. No son como nosotros el resto que tiramos de todo lo que nos gusta. Ellos se centran en el tema y van a saco con él. Y tienen mucho éxito. Eso mola. Sí, también te diré que noto que, por ejemplo, el TVO a lo mejor tiene como menos relevancia. O sea, no creo que haya tantos números como había antes. Pero sí que noto que se ha diversificado más. Como que hay TVOs que tratan más temáticas, de diferentes estilos, de diferentes géneros. Como que claro, se ha diversificado el propio material. Se ha abierto la puerta a nuevas visiones de los mismos personajes. Por ejemplo, esta novela gráfica de DC para adolescentes que salió la de Harley Quinn y lo petó. Sí, por ejemplo. Decía yo en general, en todo el mundo. Sí. O sea, pero que me refiero a que, claro, que sí, se ha ampliado la gama. Ya los creadores no son los 4 o 5, pues eso, señores mayores, blancos y tal. Entonces eso mola. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que, por lo menos, al menos yo lo busco más diversificar. Y no solo lo que es en Marvel y en DC, porque por ejemplo tenemos cosas como La Visión o Estela Platea, o Estela Plateada de Peter David, ¿era? Dan Slott. De Dan Slott, que que cogen al personaje y te hacen su propia versión cojonuda. La verdad que es algo que se agradece muchísimo esa variedad y esa calidad. Y en fin, que también en España tenemos muchísima calidad con los dibujantes. La putada es que, en fin, acaba vendiéndose lo que acaba vendiéndose. Pero bueno, tenemos un poco de todo. Y con respecto a lo que has dicho de si hemos cambiado algo, yo creo que sí y no. Porque yo me veo que en parte sigo siendo el mismo murciánico, aquí diciendo mis gilipolleces, pero también he madurado en cierto aspecto, porque antes me costaba muy poco decir que algo era una puta mierda, y ahora me gusta analizarlo más y decir por qué es una puta mierda. Ah, bien, explicar, bien, bien. Esto es una puta mierda, pero te voy a explicar por qué. Porque el director no sabe coger la cámara, porque el guión es una mierda, porque los personajes no están desarrollados. Al menos por ahí creo que he evolucionado algo, que yo creo que está bien, porque la mayoría de las críticas que se suele ver en internet, que ahí tengo que darle la razón a Raúl, que yo creo que es cosa de internet, que radicaliza muchas posiciones, que te dicen que algo es o puta mierda o una obra maestra, cuando hay mil grados intermedios, cosa que hemos visto, por ejemplo, en Orígenes Secretos, de nuestro querido David Galán, que hay gente que directamente ha dicho, ¡buah, un película está súper chula! Y gente que ha dicho que es una puta mierda. Y digo, bueno, a ver. Algo medio gran. Hay grados medios en está entretenida, está bien, esto podría estar mejor, pero bueno. O sea, parece que yo qué sé, que si una película no acaba haciéndote una paja, no es buena. No sé, no va a salir la protagonista de la pantalla, pero bueno, cada uno. Hombre, según ellos, según algunos, si sale la protagonista de la pantalla le pegaría una paliza, porque vamos a ver cómo tienen martirizadas a muchas actrices por ser superheroínas. Pero bueno, yo creo que lo que ha pasado en general es que tanto en los cómics como en muchos aspectos de la cultura ahora, que lo indie se ha hecho mainstream, básicamente. La música indie ahora es la más comercial. Los tebeos que antes eran indies han llegado a las grandes editoriales y sus autores lo están petando. En las películas, los directores indies dirigen superproducciones. Yo creo que lo minoritario se ha hecho mayoritario. Y entonces, por el camino, mucha gente que era feliz teniendo una cosa que solo conocían ellos y que... Ay, madre mía, yo que llevo leyendo el Spider-Man de Stan Lee y de Romita, que soy el que más sabe estos personajes, los quiero solo para mí. Ahora les revienta que un niño de 13 años pueda saber más del personaje por haber visto películas y haber jugado a videojuegos antes que leer cómics. Pero no hay que ser así, hay que avanzar un poco con los tiempos. Claro. Y disfrutar de un momento en el que tus aficiones, que hasta ahora eras tú solo en tu pueblo, el único que conocía a Groot o a Harley Quinn... Ahora tienes un montón de peña con la que compartir tus aficiones y puedes estar en una sala de cine llena de cientos de personas aplaudiendo a tus héroes de toda la vida. Que alguien me diga por qué eso es malo y por qué hay que ceñirse solo a los cómics. Y además eso, que no hay que ser, sobre todo es que yo... A ver, yo he abandonado Twitter una temporada, o sea, me quiero desintoxicar de Twitter, y ver otro día a gente diciendo, ¡ah! ¿Cómo se les ocurre a estos chavales de ahora? ¡Ah! Nos ofenden a los que llevamos leyendo cómics toda la vida. Y yo, tío, tú eres tonto. Sí, claro, es como gente como que les ofende que haya gente que lleve menos tiempo que ellos o que sepa menos o que les gusten otras cosas de los que del gusto mayoritario. Pero bueno, tío, deja que cada uno lea, disfrute, que le guste, que se enamore de sus personajes o que no le guste otros. Cada uno es libre. Mientras que las opiniones no sean incendiarias e intentando buscar puya y tal. Sí, pero bueno, pero que sobre todo, pero que se deje que cada uno le guste lo que quiera. Y ya está, es que no tiene más. Sí, por eso. Pero que yo creo que ha cambiado el panorama y que hay gente que no ha sabido cambiar con el panorama y gente que lo estamos disfrutando y que es una maravilla. Y que somos conscientes, que es lo que el aficionado radical nunca entiende, de que no todos los productos que salgan relacionados con una marca que nos gustan van dirigidos a nosotros. Eso es. Y que a lo mejor a mí cierta versión de un superhéroe que me gustaba en los cómics hacen una serie dirigida a adolescentes de instituto. Y a mí no me gusta. O hacen una serie dirigida a niños y a mí no me gusta. O hacen una película dirigida a gente que le gustan las pelis muy serias y a mí no me gusta. Pero que todo puede convivir. Eso yo creo que haber alcanzado ese nivel, ya no solo sale una peli de Spider-Man al año, digamos. O ya no solo salen tres películas de superhéroes al año. Ahora salen miles de productos. Hay un montón y que, claro, y que joder, pues que lo mismo que hay pues estas novelas, esa línea de novelas de DC pues para gente más joven. Te sale un videojuego pues para que es el gamer de toda la vida, y lo mismo que tienes a los Teen Titans Go, lo mismo que tienes, pues yo qué sé, el crossover de My Little Pony con los Transformers, me da igual. Es decir, que tienes de, que hay para todo el público, o sea, que esto no es una cosa de... Que eso, lo bueno es que hay para todos y que, vamos, debería ser mucho más abierto de lo que es. De hecho, bueno, en el grupo lo hemos hablado mil veces, pero que si no te gusta algo, deja de verlo, porque hay tanta oferta ahora mismo que para que vas a seguir viendo una serie entera si han destrozado tu infancia o lo que tú pienses, coño, no la veas, si no todo lo que sale... Es, ni es para ti ni lo tienes que ver. Tienes un montón de alternativas. Eso es lo que creo que no nos entra en el chip. Y a todos muchas veces, ¿eh? Porque todos caemos... Si nos gustan los superhéroes, vamos a ver todas las películas, aunque sepamos que no nos van a gustar y cosas así. Pero eso, que yo creo que... A mí me gusta usar Twitter para recomendar películas que me han gustado, para hablar de cosas que me gustan. Aquí en el programa, muchas veces, hablo de películas que no me gustan y destaco las cosas que me han gustado, aunque sean escenas sueltas. Yo creo que siempre, en cualquier película o en cualquier cómic, siempre va a haber algo... Una escena, aunque sea una escena, aunque sea un diálogo, algo vas a sacar bueno de la película. A veces podríamos centrarnos más en eso que en ser negativos todo el rato. Uh-huh. Sí, es que vende mucho más ser tóxico y negativo. Sí, vende el odio, sí. El odio ya como elemento para vender, pues... Es así, mira, de hecho había una frase que decía cómo era. Para pensar una película 9 días, para pensar un guión 9 semanas, para rodarla 9 meses y para destrozarla 9 segundos. Pues eso mismo. Escribir un tuit que diga vaya puta mierda. Y ya está. Sí. Ya está. O sea, ya has aportado tu pequeña opinión de mierda al mundo. O sea, no tiene más. Oye, pues. Dime. Sí, que ya han dado su opinión, ¿no? Pues que yo creo que esto nos da un pie buenísimo para hablar de cómics que fueron denostados, ¿no? Y que a nosotros nos molan. Vale. Y traer un poco de positivismo. Si queréis, vamos a hacer un pequeño paroncito y ahora lo comentamos todo. Cuando te sientas en el diván de la morsa, puedes escuchar reseñas de cine. Bueno, pues mira, el found footage podemos decir que es un género cinematográfico, aunque no sé si también llamarlo género, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de películas que utilizan, digamos, esta técnica de cámara en mano, pues sobre todo de terror. Series. Pues Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción. De hecho, es la serie de ciencia ficción más larga. Cómics. Esto de series de Babilonia ya cuenta con Mitch Gerrard, que es un dibujante que es muy interesante. Libros. Isaac Asimov empezó a escribir muy joven. Empezó a escribir, él leía relatos de estas revistas pulp que había en la época. Juegos. Cuando llega es sencillamente un bombazo. La gente quiere jugar a Dragones y Mazmorras. Los universitarios están locos por jugar a Dragones y Mazmorras. Y todo lo relacionado con la cultura popular. Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y Spotify. Así que si quieres pasar un buen rato, no lo dudes y siéntate en el diván de la morsa. Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros. Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. GameElch FM, videojuegos en clave social. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y en esta segunda parte de nuestro programa 150, tan especial para nosotros, vamos a hablar de aquellos tebeos que cuando vieron la luz no tuvieron una acogida muy cálida, digamos, no gustaron mucho a la gente, pero sin embargo, pues tienen un huequito en nuestra biblioteca o en nuestro corazón o en nuestras obras preferidas por algún motivo que os explicaremos. Os animamos a poner también vosotros luego en los comentarios cómics que a vosotros os gustaron, aunque a la gente no le gustaron. Y no sé quién quiere empezar. Igual, es que pienso que si empieza Sebas va a captar la atención de la gente. Eso, Sebas, empieza tú, porfa. Ok, pues vamos a ver. Yo quiero hablar de... de un cómic que a mí la verdad es que me gustó bastante. Es un evento de Marvel que para mí es uno de los mejores eventos de Marvel, porque mira, básicamente lo voy a decir ya, es World War Hulk. World War Hulk, que básicamente va de Hulk hostiando a todo Dios. O sea, es que no te hace falta más nada. Es que no te... Y es que encima tiene historia. O sea, es que lo bueno es que encima tiene historia y viene, no es un evento que venga así porque sí, sino que viene de eventos que ocurrieron antes, de la serie Planet Hulk, en la cual tenemos a Hulk convertido en un gladiador. O sea, viene a ser Hulk liándose a hostias contra monstruos extraterrestres hipergigantes. O sea, es que todo bien, o sea, todo bien. Y es que molaba un montón, de verdad, esa serie. Yo me leí primero World War Hulk y luego fui para atrás, pero vamos, que en fin, porque yo soy así. Porque yo voy a mi ritmo siempre. Pues entonces, por eso, yo creo que la recepción negativa se debió en gran parte a que a la peña le gustó mucho Planet Hulk y luego tuvo World War Hulk y no le gustó tanto. Claro, yo creo que World War Hulk... A ver, yo no creo que haya tanta gente que no le haya gustado World War Hulk. Es que simplemente World War Hulk era el epílogo a esa historia. Era, que había muchas expectativas puestas de que se iba a cargar a alguien o cosas que, como siempre, son que nos venimos muy arriba y no recordamos los medios en los que estamos. Claro, además que acababa de suceder Civil War. Era como, claro, ese evento tenía que estar, bueno, tenía que fliparse e intentar estar al nivel. Claro, yo aún gustándome bastante, sí que entiendo que no llegó pues, a lo esperable del otro. Claro, pero es que tampoco... O sea, es que no tenían nada que ver. Por eso te digo que yo los separo, porque Civil War tenía su carga emotiva, su carga política y tal, y aquí era más en plan de habéis puteado a Hulk y... Algo que no deberíais de hacer, nunca, jamás, nunca. Así que viene de vuelta a la Tierra para reventaros a todos. Porque ya se enteró que quién eran los que lo habían mandado al planeta Sakaar, creo que se llamaba. Sí. Que era Iron Man, Doctor Extraño, Rayo Negro y Red Richard. Y claro, tenemos unos combates de la hostia dibujados por John Romita Jr., el bueno John Romita Jr., que podrecico, madre mía, qué palo le dan desde unos años para acá. Pero vamos, aquí en esta... En merecidos, esta mini... En los últimos años merecidos ahí, ¿no? Ya, hombre, pero yo creo que se han pasado, ¿eh? Yo creo que se han pasado. Se han pasado un poco. Es que está ahí, porque claro, él su buena etapa, sus buenos cómics son muy buenos, están muy bien narrados, están muy bien dibujados. Que algo que también a muchos dibujantes que dibujan muy bien, luego la narrativa les falla un cojón, no te enteras de lo que pasa, o básicamente estás viendo fotogramas de una peli, pero John Romita dibuja muy bien, lo que pasa es que yo no sé si es la edad, o no sé si había leído que tenía alguna enfermedad que le costaba mucho dibujar. No sé. Lo mismo me lo estoy inventando, porque claro, yo creo que el dibujante que está jodido de la vida... El punto de inflexión igual fue cuando hizo Kick-Ass, creo yo. No sé si es que se encontró más a gusto haciendo sus historias y luego le dio pereza volver a los superhéroes, pero la verdad es que se nota ahí un poco la bajada de calidad fue cuando hizo Kick-Ass y tal. Que además en Kick-Ass está bien, pero la niña, por ejemplo, le salía una cosa muy rara también, parecía una enana. Es la que los niños, no les, los niños sí, no les salen bien. Son personas pequeñitas. Sí. Es verdad, sí. Hay algunos dibujantes que les pasa eso, que no saben dibujar niños, dibujan personas pequeñitas. Pero bueno, en fin, yo creo que ya a esta altura de la vida John Romita debería de tener cosas así más limitadas, en plan de miniserie, alguna novela gráfica, lo que sea, porque cuando se pone en el dibujo hace cosas muy muy chulas, como en Kick-Ass, que en Kick-Ass dibuja de la hostia, o en el Spider-Man de Straczynski también, para mí, o sea, me encanta. Y bueno, en World War Hulk las batallas que tiene contra los que eran los Illuminati, menos el profesor Xavier, porque estaba muerto en aquella época. Xavier estaba justo desaparecido después del día M. Vale, estaba desaparecido después del día M. Aunque luego sí que tuvieron sus propios números de Hulk contra los X-Men. De hecho, hay un momento que le agarra el cuello al profesor Xavier y le dice, tú hubieras apoyado esa decisión. Está bastante bien ese número. Ah, vale, es que no me acordaba. El profesor Xavier va y viene como sus piernas. No me acuerdo si estaba vivo, estaba muerto, estaba de viaje, yo qué sé. Lo que se mantiene siempre es que es mala persona. Eso es sí, lo único. Eso que nos quepa duda. El profesor Xavier es un hijo de puta, el cabrón. En fin, las batallas que tiene contra Iron Man, Rayo Negro. Hostia, la puta pelea en la luna contra Rayo Negro. Es que es la hostia. Ves como Rayo Negro, que es uno de los personajes más poderosos, supuestamente, de la Tierra, el tío que te pega un grito y se lleva una montaña por delante, luchando, y ves como no para de gritarle a Hulk, y el tío aún sigue andando hacia él para agarrarle la cabeza y empezar a aplastársela contra el suelo. Es que es muy épico, de verdad. O sea, ojalá hubieran hecho una película de animación sobre esta historia, porque hubiera molado. O sea, ¿de qué va esta película? Es que vendría un huevo. Va de Hulk hostiando a todo Cristo. Pero si ya la hay. Bueno, hay de Planet Hulk. Hay película de animación. Cierto, sí, es verdad. Mm-hmm. Sí. Aunque bueno, como las pelis de animación de Marvel tampoco. Sí, son un poco. Sí. Es verdad, están ahí que no. Es algo que me da muchísima lástima, viendo las buenas películas, o no, o algunas de las buenas películas que tiene DC. No sé, bueno, tiene, Marvel tiene Spider-Verse, pero vamos, que tampoco. Es una liga aparte. Que es lo más fuerte que se ha hecho en animación de superhéroes. Pero que no lo han hecho ellos, tampoco lo ha hecho Sony, o sea que tampoco. Ya, que esa es la cosa, no sé, o sea, estando, perteneciendo Marvel a Disney. Y teniendo a Pixar por ahí, o yo qué sé, bueno, en general, teniendo a Disney ahí, no sé cómo nos han puesto algo más que simples series para críos, para vender muñecos. La de Big Hero 6 también, ¿no? Sí, Big Hero 6. Sí, esa estaba inspirada en TVO de Marvel. ¿Era primero el TVO? Sí, fue primero el TVO. Pero no tenía nada que ver. Minoritario, sí, no tenía nada. Había algún cameíto, me acuerdo, cuando se ve la casa de unos protagonistas, que tenía de fondo un montón de personajes de TVO, de trajes, hacen villanos así de Namor y tal, pero va completamente aparte. Sí, aparte era como un mundo raro que mezclaba San Francisco y Tokio o algo así. San Fran Tokio o algo así. San Fran Tokio, San Fran Tokio. Murcia Tokio, así. No sé, era una cosa muy rara. Pero bueno, molaba. Pero estaba bien, sí, era chula, sí. Sí, la peli me moló, me extrañó muchísimo que no. Que no llegaran a sacar ninguna secuela ni nada. Hay una serie. Sí, pero es un poco sí, de aquella manera, sí. No, tiene buena. Bueno, no sé. ¿Eh? Están ahí haciendo la serie. Creo que el personaje del robot, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, tuvo bastante éxito entre los niños. También sale en Kingdom Hearts 3. Uy, por Dios. No mientes a la bicha. Bueno, World War Hulk. Volvemos a World War Hulk. Y la verdad es que tenía cosas muy chulas. Entre ellas había una miniserie dedicada al amigo de Hulk, que era chino, que era muy listo y que no me acuerdo su nombre. Amadeucho, es verdad. Amadeucho, que era en plan de que veía la que estaba liando Hulk y intentaba llegar a él, porque no para decirle a todo el mundo que no, que Hulk es bueno, él no viene aquí a la Tierra a conquistarla ni a liar la parda, hasta que llega a él y ve que sí, que Hulk ha llegado de muy mala manera. Es como que, ups, vaya tela. ¿Amadeus sigue siendo ahora un mini Hulk? Creo que sí. Se ha echado un poco a perder, yo creo, el personaje. Se ha echado a perder, está fondoncillo, se ha echado a perder. No sé, es que lo han convertido en una versión pequeñita de Bruce Banner, porque tienen lo mismo. Un personaje que supuestamente es súper inteligente, uno de los más inteligentes del planeta, y que se convierte en un bicho verde y se le da palo. Pues bueno, pues ok. Pues ya está. Y bueno, la verdad es que a mí me gustó bastante, aunque también yo era de los que en algún momento leyendo el cómic me daba ganas que le reventara la cabeza a alguno y se lo cargara. A Red Richards, por ejemplo, porque me cae un poco como el puto culo, la verdad. Sobre todo después de Civil War, o sea, es que estaba deseando que le reventara. Qué gusto me dio la paliza que le da a los Cuatro Fantásticos. Y sobre todo a la cosa, porque aún recuerdo aquel cómic aquel muy buen cómic que era Hulk contra la cosa, y ahí estaban un poco como casi a la par, y aquí no. Aquí Hulk, o sea, limpia el suelo con la cosa. Vamos, que lo revienta a palo. Una cosa loquísima. Y nada, la verdad es que el dibujo me gustó, la historia me gustó. El giro final, la verdad es que también bien, porque te explican que en realidad los Illuminati no fueron los malos del todo. O sea, tienen sus cosas, pero no fueron los malos, no son los malos de la historia. Y se ve como hay un momento en el que Bruce Banner controla, no sé, ¿cómo lo explicaría? Se pone en modo Super Saiyan, controla el poder de Hulk con el cuerpo de Bruce Banner durante un momento, pero bueno, eso se queda ahí. Lo malo vino después, con el puto Hulk rojo. Oh, sí, sí. Eso vino después lo malo de aquello, y sobre todo el tema de este personaje que se llama Scar, que era el hijo de Hulk. Ah, sí. Que es un personaje también, otro personaje que no... Otro que tal. Encima, otro que tal baila, y luego encima quisieron repetir la jugada con Lyra, que era otra hija de Hulk, la hija de que había tenido Hulk con Tundra, y fue como un disparate. Y luego se sacaron otro hijo más todavía, que era un tío con poderes psíquicos, o sea, es un despelote de Hulk totalmente. Sí, nos quejamos de Batman y su Bat-familia, o sea... Sí. Ya Batman y la Bat-familia, unos personajes perfectamente válidos y perfectamente bien construidos en comparación con esto. O sea esto era exagerado. Y yo recuerdo cuando vi la primera promoción del Hulk rojo, que no sé qué cojones era, porque te lo ponen a los dos cara a cara y digo, ¿el Hulk rojo qué es? ¿El Hulk convertido en super guerrero, super Saiyan o qué? O sea, no lo entiendo, ¿a qué viene ahora un Hulk rojo? Nah, bueno, luego se lo sacaron de todos los colores los monstruos. Ahora está la familia está un poco más recogida porque... Creo que Jerry Dugan, no sé si fue Jerry Dugan o Jeff Parker, cogieron Hulk y empezaron a quitarse miembros de la familia. Sí, se quitaron cosas. Luego hubo una etapa de Mark Waid, me parece, que era contra el Doctor Muerte. Luego se volvieron a sacar estos personajes que sacaron para Ulver Hulk, que eran los Gamma Corps, que era como un escuadrón suicida de gente con los poderes de los personajes de Hulk. O sea, un puchismo total. Y ahora está ahora, inmortal. Sí, over the top. Sí, que ya hablaremos de esta serie. Sí, tengo que ponerme con ella, porque todo el mundo habla maravilla. Vale, pues si queréis continúo yo, ¿vale? Continúo yo, y yo voy a hablar de una serie que me extraña también, una serie que no haya tenido más reconocimiento, que son los FF de Matt Fraction y Mike Calder, ¿vale? Que es la época en la que, bueno, Matt Fraction estaba borracho de poder, o sea, los cómics los firmaba con el rabo directamente en Marvel, y el tema era que es la época de Marvel Now, o sea, una Marvel como que estaba como muy fortalecida, pues frente a las 52 de DC, estaba súper a tope, y Mamá Fraction, pues que era, ya sabéis, la niña bonita de Marvel, le dieron la serie de Los Cuatro Fantásticos y le dieron esta serie, también con los dibujos de Michael Red. Nos contaban aquí pues que Red Richards, Los Cuatro Fantásticos, se iban a ir de la Tierra durante 4 minutos y dejaba unos sustitutos temporales por si pasaba algo durante esos 4 minutos. Y ¿qué es lo que pasa? Que los Cuatro Fantásticos no vuelven. Y estos personajes se tienen que quedar a cargo pues, de la Fundación Futuro y de levantar la franquicia de los Cuatro Fantásticos. ¿Quiénes son? Pues está por un lado Scott Lang, ¿vale? Que es un personaje que está un poquito afligido porque había muerto su hija hace poco en la cruzada de los niños. Está Hulka, está Medusa y está Darla Derig, que es la cosa chica, ¿vale? O sea, mis cosas. Es que aquí, claro, en inglés se llama She Thing. En traducción, pues mis cosas, que le llamaron. No me toquéis mis cosas. Mis cosas, es lo mismo. Y tiene gracia porque, bueno, al principio es un cómic muy coñero. Mucha gente al principio pues no los quiere como los Cuatro Fantásticos, les boicotea, les tira huevos por la calle. Y la serie es un despelote de locuras, de personajes de los Cuatro Fantásticos. Sale aquí todo el mundo, Muerte, Anilus, sale Maximus el Loco. Todo, cualquier personaje que digáis, los Cuatro Fantásticos aparece aquí. Tiene muchísimo humor, tiene muchas coñas, pero no sé por qué es un TVO que pasó completamente de puntillas. O sea, la gente no se acuerda nada de él. Y es un TVO que empezó vendiendo, estoy leyendo por aquí, en el primer número vendió 80.000 copias, pero ya los últimos ya apenas llegan a 15.000 copias, que es poquísimo. Es una serie que aquí se recopiló en 2 tomos, que sacó Panini, y me extraña sobre todo, más que por el tirón que tiene Matt Fraction, es más por el tirón que tiene Michael Red. Porque aquí está completamente desatado, es una lotería de cosas raras que pasan, de sus locuras visuales, de sus construcciones loquísimas de página. Y nada, pasó pues como eso, como una rareza y no se ha vuelto a saber más de ellos. Sí, también a la vez Matt Fraction hizo la cabecera de los Cuatro Fantásticos con Mark Bagley. Que viajaban por el tiempo o algo así, hizo una cosa bastante rara. Sí, empezó vendiendo más, 120.000 por ahí aproximadamente, o sea, más 110.000, o sea, un montón vendió al principio. Pero justo también empezaba con todo aquello de los inhumanos, pero vamos, Matt Fraction, pues no sé si se fue, le dieron la patada y se fue a hacer lo de Sex Criminals directamente. Sí, que Matt Fraction iba a encargarse de todo el rollo de los inhumanos, lo que pasa es que se cagó. Sí. ¿Se cagó o se hartaron de él? O... No, él se fue, pero que... Mira, es que me hace gracia porque estoy viendo aquí en zona negativa esta portada, que os voy a pasar aquí por línea interna, que pone del autor de Ojo de Halcón y pone y inhumanos, e inhumanos sale tachado. Y fue el mismo reniega de eso, de esa franquicia. Porque no llegó a hacerlo, claro. Es que se anunció que iba a ser él el que lo iba a relanzar y nada, y creo que al final... No me acuerdo ni quién fue. Charles Soule, ¿puede ser? Sí, puede ser. Sí. Charles Soule. Sí. Nadie quiere a los inhumanos. Sí, es que yo creo que los inhumanos pasa como que tienen que estar en una serie minoritaria. Que tienen que ser personajes de nicho. O sea, no los puedes hacer el eje central porque es que no puedes. Es que son... No sé... Lo primero que son una puta monarquía y, en fin, eso por lo menos en ciertos países no les mola mucho. Y luego está el hecho de que básicamente son una especie de... pero creídos con un estatus de mierda en el que, no, algunos inhumanos se pueden utilizar y les salen poderes chulos y otros no, se convierten en unos mierdecillas y dependiendo de tus poderes tienes cierto más estatus o menos. O sea, es como que, madre mía, qué clasismo de mierda aquí, ¿no? O sea, que, esto qué cojones, todo mal con los inhumanos, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí. Pero te digo, más que porque fueran inhumanos, se me hace raro que esta serie no haya trascendido un poquito más, porque ha quedado como completamente ninguneada, y más que nada por el tirón que tiene Alred. Luego le empezó a ayudar un hermano de Alred en los guiones, o algo así, ¿no? Pues, a Fraction, o se ocupó... Además que tenía números chulos, había un número de Maximus el Loco que era una maravilla, que es que decían que, ¿cómo era? Que tenían, le dicen a los niños de Fundación Futuro, de tenéis 20 intentos para decirme qué es lo que soy, que está muy bien, o sea, está ese número. Sí, sí. Pues tendré que acercarme a esto, que no me acuerdo si me lo leí o no. Pues eso mismo le pasa a mucha gente, Sebas. Es que te lo juro, y digo, y mira que a mí Alred me encanta, pero me leí esto... Es que no, te lo juro, no me acuerdo. Nada, pues mira, ya has conseguido algo hoy, Raúl. Vale, que la gente se pique. Bueno, a ver, tú, Geray, ¿qué tienes por ahí? Bueno, yo sigo aquí dentro un poco de la esfera de los Cuatro Fantásticos, aunque voy a defender una etapa de Mark Millar con los Cuatro Fantásticos. O sea que voy fuerte. Pero no va a ser la de Mark Millar y Brian Hitch, que también tuvo una recepción bastante... contraria, aunque bueno, tenía algún momento chulo, lo que pasa es que claro, no eran los Ultimates. Voy a defender precisamente la etapa de Mark Millar en Ultimate Fantastic Four con dibujos, atención, de Greg Land, o sea que vengo fuerte. El hombre fotocopia. Vengo madre fuerte, mía. Bueno, pero era Greg Land cuando o sea, Greg Land... Geray, si te quieres ir del podcast, dilo ya, tampoco te falta que me pegue esta puñalada en el corazón. Claro, que vosotros ahí con cómics que, bueno, la gente tiene medio buen recuerdo, medio malo, pues no, pues yo a tope. Greg Land todavía era alguien desconocido, era como Hulk para los jugadores del Fortnite, era algo desconocido todavía. Y todavía no llamaba tanto la atención que su dibujo fuera tanta fotocopia. Así que por aquel entonces era un dibujante top, y de hecho los primeros proyectos que tuvo fueron top. O sea, me acuerdo de la miniserie de la canción final de Fénix, que también la vendieron como el gran evento mutante era el dibujante. Sí. Y tampoco estaba tan mal la serie, lo que pasa es que no pasaba nada. Bueno, pues la cabecera de los Ultimate Fantastic Four para mí es muy importante, aunque probablemente sea de las peores series de la línea Ultimate, seguramente, porque es la primera grapa que empecé a comprar mes a mes, ¿vale? Entonces yo lo iba viviendo en un tiempo que no había tanto internet, no había tanto spoiler en la red. Entonces yo lo iba viviendo mes a mes, esa colección. Y la colección al principio pues estuvo ahí, fueron pasando Bendis, Ellis, pero no se quedaba ningún equipo creativo así mucho tiempo. Y entonces anunciaron, va a llegar Mark Millar, se va a quedar 12 números, con este dibujante que ahora mismo es top. Y Mark Millar hizo lo de siempre, empezó a vender humo, ¿no? Empezó a vender que en el primer arco iba a haber un cruce entre el universo Ultimate y otro universo. Pero él, en sus declaraciones, todo parecía indicar que el otro universo iba a ser la Tierra 616. Claro. Entonces parecía que iba a llegar el primer cruce, que ahora estamos súper acostumbrados porque se han cruzado ya 3 o 4 veces, ¿no? Pero en aquellos momentos era, va a llegar el primer cruce del universo Ultimate con el universo tradicional, qué fuerte. Y además tú lo ibas leyendo a ritmo español y no tenías ni idea. En Estados Unidos ya sabían que eso no iba a pasar, pero tú no tenías ni idea. Tú pensabas que al mes siguiente iba a pasar eso. Pero lo que pasaba era casi más interesante, porque lo que hacía en el primer artículo, o sea, en el primer arco, era que se cruzaran con un universo lleno de zombies, los cuatro fantásticos. Sí, y eso, donde además Magneto era el último superviviente que estaba ayudando a la humanidad a luchar contra los zombies. O sea, esa idea molaba un montón, en realidad. Es lo típico de Mark Millar. Ideas chulas por un tubo. Y ya solo por ese arco tengo muy buen recuerdo, porque fue una gran sorpresa. Luego originó los Marvel Zombies, que a mí también me gustan mucho las miniseries de Marvel Zombies. Y ha originado a la larga Decesos también. Porque Decesos, que está muy bien. Está es muy lo bien. Mismo. Sí, a mí bueno, me gustan más los Marvel Zombies porque tenían humor. Pero bueno, ya sabéis lo que me pasa a mí con el humor. Que prefiero cuando no se toman en serio. Pero sí, Decesos está chula también. Eso es muy derivativa, pero bueno. Cada uno con sus gustos. Y nada, ya con ese principio, pues para mí tengo un gran recuerdo. Pero es que aparte el tío cogió una cabecera que, como digo, estaba algo perdida, como era la del Ultimate Fantastic Four. Se pasó un poco por el forro todos los cambios que había habido en la línea Ultimate y hizo algo más cercano a los Cuatro Fantásticos tradicionales, la verdad. Pero el tío en los siguientes arcos presentó las versiones Ultimate de Namor, de el Super Skrull, de los Cuatro Terribles, del Doctor Muerte. Hizo que el Doctor Muerte intercambiara su cuerpo con Reed Richards. Hizo que la trama de Ben Grimm y su trauma por ser un monstruo pasara a primer plano. O sea, trajo como el universo tradicional a la línea Ultimate, hizo como remakes de estas historias y vamos, fue con todo. Y con el dibujo de Greg Land, que para mí siendo un adolescente pues era muy guay. Todavía no me fijaba tanto en que las portadas eran calcos de actrices porno. O sea, cada vez que un personaje pone cara de sorpresa, si es una chica, tiene cara de actriz porno con la boca abierta para otras cosas. Pues eso. Y nada, también hay un anual por ahí donde presentan a los Inhumanos Ultimate, que ya os digo que son iguales que los normales, pero que lo dibuja Jae Lee. O sea, que peor aún, para mi gusto. Pero bueno, porque Jae Lee no se ve. O sea, tiene la gracia de que hizo a los Inhumanos en el universo tradicional, ¿no? Pero no se ve una mierda, ¿eh? O sea, no digo, es todo negro. Sí, era un poco flipadillo, la verdad. Yo me acuerdo de aquellos Inhumanos estos que eran un poco ya como súper así, unas poses, unas caras, y como de bueno. Sí. Y nada, eso mola porque al final, como son arcos de 3 números, son 4 arcos de 3 números. Va muy al grano y te da lo que te da siempre Millar. O sea, una superproducción de Hollywood, pero en un TVO. Y no sé, creo que a la colección le vino bien, luego la colección nunca acabó de despegar, pero bueno, Millar luego hizo lo que hemos dicho, otra etapa en los Cuatro Fantásticos tradicionales que tampoco lo petó y ya derivó en irse de Marvel y dedicarse a vender ideas para películas. Uh-huh. ¿Qué es lo que mejor se le da? Mejor le da. Sí, ha originado películas muy chulas, la verdad. Muy bien. Vale, y bueno, pues Sebas, te toca a ti. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, pues yo ahora voy a soltar la bomba, ya que Geray ha traído la suya, pues yo ahora voy con la mía. Un cómic que este sí tiene gran cantidad de seguidores de Batman como una basura, un cómic que no debería de haber salido, pero que yo cuando lo leí fue en plan, que también te digo, que me leí primero Deca 2 antes que el primero. ¡Wow! Eso por debas. ¡Wow! Pero vamos. Sí. Estoy poniendo malo. The Dark Knight Strikes Again, o conocido también como Deca 2, de nuestro admirado viejo chocho Frank Miller. Pablo viejo, Motos. Con una enfermedad. A ver, viejo chocho, tiene 62 años. Ya, bueno, y ha pasado por un canto, por alguna mucho, cosa sí, que ha pasado por mucho el pobre, que lo ha dejado esmirreado, ha estado ahí al borde. Pero bueno, también sabemos que le tira un poquito, va a ser un poquito fachilla, un poquillo de derecha. Pero bueno, cada uno. A mí me encanta este puto cómic. La primera parte, Batman de Dark Knight Return, es un cómic muy alabado. Es más, tiene no una, sino creo que fueron dos películas de animación. O sea, la historia la contaron en dos películas de animación. No la he visto, así que no sé yo. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pues mira, una cosa pendiente. Y el cómic a mí me gustó como, o sea, en la primera parte, como retorno de un Bruce Wayne viejo para volver a ser un héroe y tal y cual. Y luchar contra, en fin, contra un Superman facha, que es como Frank Miller ve a Superman como un títere del gobierno de Estados Unidos y tal. A mí personalmente me gusta verlo más de otro punto de vista, pero bueno, versiones. Te Superman. Gusta verlo cuando lo hace Henry Cavill, ¿eh? Bueno, eso... ¿Qué te voy a decir? la única cosa buena que puede salir de la escena del Cat es que le vuelvan a decir a Henry Cavill que haga otra peli de Superman. Es lo único bueno que puede salir de eso. Pero bueno, sigamos soñando. Total, Batman, el Señor de la Noche contraataca, o Dark Knight Strikes Again, básicamente es volver de nuevo a un Batman viejuno, a decir, aquí manda mi polla y todos los que estáis aquí no sabéis ni cómo gobernar ni cómo hacer nada. Y en fin, es una cosa psicodélica totalmente. Tiene el color de Lynn Varley, se junta con un dibujo mucho más abstracto y loco de Frank Miller, que yo sigo pensando que habían drogas. Cuando se dibujó ese idea de este cómic, yo creo que habían drogas. Porque yo lo estaba leyendo y yo estaba flipando. O sea, yo lo primero que pensaba era, digo, esto es lo más cerca que estoy ahora mismo de flipar sin drogas. Porque el cómic es eso, una psicodelia, una locura, un Batman súper loco, un Superman también muy ido de olla, luego que la hija de Superman aparece y de Wonder Woman aparece por ahí. La verdad es que, y la otra pupila de Batman, que creo que aparecía como Batgirl, en una nueva Batgirl, o era como la Robin, que ahora mismo no me acuerdo. Como luego en la tercera parte apareció como una especie de chica leopardo o algo así, pero bueno. Mujeres sexys, como hace Frank Miller. Todas las mujeres son sexys, aunque sean adolescentes de 14 años. Otro señor que no sabe dibujar a niña. Pero es que encima el hijo de puta la hace sexy. Yo solo espero que sus abogados no estén escuchando eso, el programa. Porque entre que le hemos dicho viejo chocho, ahora pedófilo. A ver, yo no digo que sea pedófilo, solo que todas las mujeres que dibuja, ya tengan 12 o 14 años o 28, están muy buenas y muy sexys. Pero bueno, si tú te tocas pensando en esas personas, ya entonces eso es malo, eso ya bueno. Es malo. Pero bueno. La verdad es que la historia está totalmente denostada por lo dicho, porque es una psicodelia, una locura totalmente, y viniendo de una primera entrega mucho más oscura, mucho más seria, muy Snyder Cut, porque básicamente el Batman de Snyder sale de aquí totalmente. Uh-huh. y claro, te encuentras con esta secuela que dices que no tiene ni pie ni cabeza. Pero a mí, sinceramente, por eso mismo, fue por lo que me encantó, porque era una puta locura. Mira, Sebas, o sea, a ver, mira, te voy a decir una cosa. A mí me invitaron para hablar del programa de PR17 del tercer volumen, ¿no? De La Roza Suprema, mira. Y yo voy a decir lo mismo. En su día dije que este cómic, el DK2, era el peor cómic que se había hecho nunca de Batman. Y quiero pedir perdón porque después de releerlo, creo que me quedé corto. ¿Vale? Es el peor cómic que se ha hecho de cualquier superhéroe en la historia de la humanidad. Con eso te lo digo todo, de la absoluta basura, de todo descoordinado, una narrativa terrible, un sinsentido absoluto, es el inicio de la caída de Frank Miller. Así de claro. Y este TVO fue lo que con esto de lo de All-Star, Batman y Robin, y con esto lo de Holy Terror, es la trilogía de la caca de Batman. Y de hecho, All-Star, Batman y Robin. Bueno, termina. Y de hecho, hasta estos dos que he dicho me parecen mejores que DK2, que es que DK2 es, yo te digo, es el de los peores cómics que se ha hecho nunca para mí. Si no el peor. Oyentes, como veis, a Raúl lo del positivismo le está costando. Sí, totalmente. Es horrible. All-Star, Batman y Robin, eso sí es una puta basura. Que encima ni lo acabó el hijo de puta de Jim Lee. Es que ni lo acabó el cabrón. O sea, es que encima tuvo los putos cojones de no acabarlo. O sea, que básicamente era Batman y Robin dando saltos de un lado a otro, Batman siendo un macho que se quería follar a todas las tías que aparecían. O sea, lo único rescatable es el momento en el que Robin casi se carga a Green Lantern. Porque sí, es pintando todo amarillo, es súper absurdo que te veo, pero aún así es mejor que esto. Porque es desternillante, pero el resto es que ni siquiera, bueno, aparte de que yo a Jin Lee no lo puedo tragar. No lo puedo tragar, yo lo siento mucho a los que seáis fan de Jim Lee, pero para mí Jim Lee, aparte de para hacer póster, no me vale para nada. Para más nada. Cojones, que los diseños de los nuevos 52 eran suyos, por Dios, que eran toda una puta basura, me cago en Dios. No me vale. A mí Jim Lee no me vale una puta mierda. Su All-Star es que ni siquiera está acabado. Es que digo, yo qué sé, si al menos lo hubiera dado un puto final, digo, pues yo qué sé, pero es que yo qué sé, al menos esto sí tiene un final, o lo que sea. Bueno, positivismo. Raúl, a ti que te gusta, Raúl, sácanos vale. de este bache. Pues mira, ahora ya que has hablado de Batman, yo también voy a seguir hablando de Batman, y yo voy a hablar de un TVO que me retrotrae a la época en la que ya empezaba pues a bajarme de internet todo lo que podía, y bajarme TVOs pues como un cabrón y vermelos en CBR. Vale. Raúl, que eso no se dice. Raúl, esperemos que los abogados que hemos dicho antes se hayan ya dejado de escuchar el programa. Vale, y yo te voy a decir uno de los cómics de Batman que más me he reído, pero de lo puto puchi que es, que se llama Batman vs. Alien 2. Toma. ¿Vale? Estamos en la época de finales de los 90, en la que obviamente pues, la franquicia de Alien estaba petándolo en cómics. Había un montón de cómics de los 80 y los 90, o sea, yo te digo, los cómics de Alien un día deberíamos dar un tiento porque son realmente buenos. Ahí un día se decidió pues explorarlo, de enfrentarlos pues, a Alien, a Predator, pues con personajes de DC, contra Batman, contra Superman, contra Green Lantern. Así que decidieron hacer pues la segunda parte del encuentro de Batman contra Alien. Y esta vez nos cuenta al principio pues de cómo unos exploradores en el año 1927 se habían encontrado una nave en el Ártico. ¿Vale? Pero esa nave espacial pues tiene huevos de Alien. Y solamente sobrevive un científico que se lleva varios de esos huevos a Gotham. En la actualidad, Batman le llaman, pero no tiene nada que hacer. Y resulta que el científico aquel que huyó de la Antártida se llevó los huevos a Gotham, los han encontrado y se liberan los aliens. ¿Vale? Los aliens se liberan, bueno, lucha contra ellos Batman, hostias por aquí, hostias por allá. Todo, yo creo que en general un cómic bastante bien dibujado. Pero constantemente cuando van a matar los huevos que quedan de Alien, aparece una especie como de ejecutiva agresiva que dice que no, que esos huevos son propiedad del gobierno y que se los van a llevar. Vale. Batman dice que no, que tal, y decide pues, seguir a esta ejecutiva a ver dónde va. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que Batman aparece atado y esposado en una instalación militar. Y resulta que esta ejecutiva estaba usando los huevos de Alien para crear lo que os voy a pasar a continuación, amigos. Esto es, ya veis, información en crudo. Todo era un malvado experimento para crear un nuevo tipo de super soldado, que es mezclar los villanos de Batman con aliens. Y sale eso que os acabo de pasar. ¿Qué os parece? Ostras, buena mezcla, ¿eh? El puto Alien Joker. El puto Alien Joker. El alien que ríe. El alien que ríe. Otro alien que es como dos caras. Otro alien, pues que es como. Curioso que se parece al espantapájaros, pero los espantapájaros con traje. Es curioso, han colorado también el traje. Y bueno, al final es una lotería de hostias. Es un cómic que tiene disparos, que tiene acción. Al final hay una especie de jefe final que es un alien mezclado con Killer Croc. O sea, tócate los cojones. Y bueno, es una locura. Resulta que la ejecutiva esta que había secuestrado a Batman es el ayudante del científico aquel, pero como se le pegó, quedó un alien, el alien le mutó, le dio poderes, bueno, es que es un, vamos, es una historia que es maravillosa, amigos, y no puedo más que recomendarla. Bueno, nada. Tiene pinta de macarrada. Sí, sí, es una macarrada muy graciosa, es ya, es como adaptar, coger a alguien, pero sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de esto, y es una época en la que cualquier cosa valía, y aún con todo, yo te digo que es un TVO súper divertido. Ha pasado súper de puntillas, o sea, es un cómic completamente denostado, pero es una majaronada muy graciosa. Bueno, pero estas chorradas mola. En plan, ¿sí? Como, yo qué sé, el Batman Drácula. Eso, Batman Drácula, mira, justo también había pensado para el programa es Batman Drácula, porque Batman Drácula también era un cómic súper flipado, que en su época me acuerdo que salió todo copiado en un tomo, aquello que eran todos los personajes, como digo, vampiros. Era como, era la época en la que Vampiro la Mascarada lo estaba petando tanto, que bueno, que todo, todas las franquicias tenían que vampirizarse, y me acuerdo que aquello era súper puchi también, ¿eh? Pero esa historia también estaba un poquito ninguneada. Uh-huh. Y bueno, a ver, pues, Geray, ¿tienes algo más? Vale, pues no nos vamos de DC, aunque nos metemos en Vértigo, y voy a hablar un poco de lo que podían ser los Simpsons de Vértigo. Porque la serie Fábulas siempre te dice todo el mundo, el principio está muy bien, pero al final ya no vale la pena. Porque, claro, son 150 números al final, toda la serie en general. Y básicamente, entre los aficionados al cómic, siempre se dice que los buenos son los 75 primeros, ¿no? Digamos. Y es verdad que en los 75 primeros pues se cierra la línea argumental principal de la serie, y lo hacen muy bien, y luego parece que están como alargándolo... Y no sabes muy bien si eso está planeado o simplemente la están alargando para seguir sacando TVOs y seguir ganando dinero. Pero sigue siendo muy rescatable todo lo que pasa en esos otros 75 números. Están ahí Bill Willingham y Mark Buckingham ahí a tope. Y nada, presentan un nuevo enemigo, un señor oscuro que llega y cambia el status quo de la colección a tope. Empiezan a juguetear hasta con los superhéroes, empiezan a incluir otras ideas de fábulas que ya no solo se limitan a los cuentos tradicionales, sino que parece que se expande más a los personajes que se han quedado en la literatura y aparecen cosas del mundo de Oz, de Camelot, cosas así. Llevan a los personajes al límite, enfrentan a Blancanieves con su hermana, exploran la herencia que tienen los hijos de Blancanieves y el lobo feroz, pero vamos... Que son muy disfrutables también, y igual de espectaculares a nivel gráfico, igual de bien escritos. Hombre, hay un cruce con... Hicieron otra serie, ¿no? Jack de Fábulas. Sí. Y las cruzan en un momento y sí que ahí no... Ya, sí, Jack de Fábulas no me llama tanto, ¿eh? Yo me estoy haciendo la colección esta de los tomos, esta edición Absolute, esta de Fábulas. Sí, yo también en la que tengo. Esa serie me cuesta bastante más, ¿eh? Sí, Jack de Fábulas, pues eso, era como más ligera, ¿no? Pero que cuando las cruzan ya, pues es un sin Dios, la verdad. Yeah, yeah, yeah. Pero bueno, es lo único que creo que es lo más flojo de la serie. Por lo demás, de hecho hay un arco cerca del final que se llama Cachorros en la Tierra de los Juguetes, que a mí me encanta, que lleva, pues eso, al límite a los hijos de Blancanieves y el Lobo Feroz. Y nada, es una serie que eso, que a mí me gustaría defender... que en general también está bien, o sea que hay veces que siempre recomiendas algo y dices, pero hasta aquí, pero nada, hombre, si te gustan, anímate a seguir leyendo, que es lo mismo al final, pues eso, tampoco es Los Simpsons, que hay 20 temporadas que echar a la basura, aquí son unos tomitos y están bastante bien, pero bueno, que aquellos tiempos en los que Vértigo era básicamente Fábulas. Sí, sí, sí, sí. Completamente además, ¿eh? Que, pues mira, sí. Que esta es una de las cuentas pendientes que tengo, la de terminar Fábulas. Pero bueno, está en mi lista de cosas importantes pendientes como terminar Invencible. ¡Ostras! Uh-huh. ¡Oh, qué pena! Por cierto, lo de Aleta, que al final no ha cerrado Aleta y se queda completamente colgada Invencible. Salvo que lo compre otra editorial, que es lo que parece que va a pasar. A ver qué pacha y no se queda en el limbo como pasó con lo de las tortugas ninja. Sobre todo porque va a salir la serie de animación en Amazon y, hombre, tienes que aprovecharlo. Sí, ya. Está la serie de animación y están preparando la peli en imagen real, o sea que va a haber mucho Invencible en los próximos años. Uh-huh. Yo creía que lo habían dejado en serie. ¿También van a hacer la peli? No, son dos proyectos diferentes. La serie de animaciones, si no me equivoco, para Amazon, si no me equivoco. Y la peli la producen Seth Rogen y Evan Goldberg, los que han producido The Voice, básicamente, los productores de The Voice. Ah, bueno, entonces hay fe, porque tenía miedo, digo, madre mía, ¿se atreverán a hacer un superhéroe tan gore con las cosas que pasan en el cómic? Sí, bueno, hay fe, pero no sé si habrá presupuesto. Pero bueno. Eso es, sí, la verdad es que sí. Sí, sí, lo guay de eso, de Invencible, pues que lo adapten igual que es el TVO. Sí, en la serie de animación imagino que lo harán. Y los diseños son de Cory Walker, además, ya han salido. El elenco de voces está muy chulo, pero sí. Veremos. Pues nada, Sebas, ¿te toca otra vez? ¿O ya no tienen más? No, yo ya he terminado, vale. Pues mira, yo, si queréis, acabo yo con otro. Que es un cómic que a mí, bueno, la verdad es que es otra rareza de estas que me gustan a mí, que fue el cuarto volumen de Nuevos Guerreros, de Kevin Greenwoods y Paco Medina, que fue pues la continuación de Nuevos Guerreros que se hizo durante la etapa de la Civil War en Marvel, que lo gracioso es quién es el Kevin Greenwoods este, que vosotros habéis visto la película Underworld, la primera. Pues es justo el hombre lobo malo negro que sale. Ese es Kevin Greenwoods, que a la vez también es biólogo y también es guionista de cómics. O sea, es una cosa un poco rara. Joder. Pero bueno, este TVO pues salió, pues ya sabéis que los Nuevos Guerreros fueron los que provocaron provocaron todo el lío en Civil War. Así que surge un nuevo grupo de Nuevos Guerreros que pues quieren llevar un poquito el manto y luchar pues contra toda la iniciativa de Tony Stark. La gracia de estos personajes es que eran mutantes que habían perdido los poderes, ¿vale? Estaban por ahí Júbilo, estaba Pico, estaba Cámara, estaban así personajes más o menos conocidos y que utilizaban pues mucha tecnología robada así el de villanos. Utilizaban pues el equipo del Doctor Octopus, el equipo de no sé, de varios villanos de Marvel. Y en general yo creo que, aunque luego la serie se desinfla bastante, yo creo que el primer tomo sí que me gustó mucho, lo tengo aquí, porque creo que abogaba mucho a lo que es el ser superhéroe. Al sentido de que, bueno, pues estos chavales con el día M habían perdido los poderes, pero todavía querían seguir haciendo lo correcto. O sea, todavía seguían teniendo en su interior ese plus que te hace ser superhéroe. Y yo creo que era pues, un análisis bastante chulo de lo que es realmente eso, pues ser en un mundo como aquel, que estaba como muy, los superhéroes pues, estaban muy perseguidos, estaban muy mal vistos, qué es lo que te impulsaba a hacer lo correcto. Y no sé, es una rareza que me gustó bastante. Además que el dibujo de Paco Medina siempre me ha encantado. Ah, pues mira, esta no la conocía yo. Sí, luego desvaría bastante, luego sí que tiene ya otros dibujantes que no es así tan potente, pero lo que es el primer tomo sí que me gustó bastante además. Pues ala, ahí queda. Ahí queda. Pues yo ya tengo la más potente, yo creo, para acabar. Vale, a ver. Bueno, pues el Brand New Day de Spider-Man. Tu puta madre. Que va desde el número 546 de Amazing Spider-Man hasta el 647. El Brand New Day, no el One More Day. El One More Day no me gusta como a casi. Eso sí que creo que hay poca gente que lo defienda. No me mola cómo hicieron lo que hicieron, pero poner a Peter en ese status quo nos llevó a este Brand New Day, a esta serie que salía, como ha dicho Sebas, no sé si 3 o 4 veces al mes o cada 2 semanas, no sé. Al principio creo que era 3 veces al mes. Sí, claro, que hizo que tuvieran que hacerse como en las series de televisión, una mesa de guionistas. Que al principio estaban Dan Slott. Esto fue la llegada de Dan Slott a la colección de Spider-Man. O sea, no se puede entender la etapa de Dan Slott si te saltas esta parte. Bueno, sí se puede entender, pero bueno, que ya empezó aquí a hacer cosas. Dan Slott, Mark Guggenheim, Bob Gale y Zeb Wells eran los de la sala de guionistas al principio. Y sí que cuando arrancó era un poco tibuteante la serie. Pero luego ya llegó Mark Waid, llegó Joe Kelly, llegó Fred Van Lente, y la verdad es que hay muchísimos números rescatables. Ya os digo, para mí el status quo de Spider-Man tendría que ser siempre este, Peter soltero intentando ganar dinero para poder seguir viviendo y teniendo líos amorosos y tal. Y además redefinieron a los villanos clásicos. Y salieron números muy chulos. Me acuerdo de un arco de Fred Van Lente sobre el camaleón, que para mí sería perfecto para hacer una peli de Spider-Man con el camaleón como villano, porque el camaleón suplanta a Peter y le jode la vida. Esa es la idea de ese arco, básicamente. También Fred Van Lente, por ejemplo, redefinió al villano este que era Mancha, ¿no? que gráficamente estuvo muy chulo. Luego llegó Joe Kelly e hizo que se cruzara con Masacre Spider-Man, redefinió también un poco a Kraven y estuvo bastante chulo también. Y lo mejor, lo más destacable de todo este, de toda esta etapa tan larga en realidad, fueron los números de Dan Slott, sin duda, y sobre todo los que hizo con Marcos Martín. Hay uno que se llama Nadie Morirá, que hizo con Marcos Martín, que es historia de Spider-Man. Sí, sí, eso es mi número favorito de Spider-Man. Lo he dicho muchas veces. Eso es para mí. Además, que tengo ese TVO firmado por Marcos Martín. Me lo volví a comprar en tapa dura. Y es que para mí es la historia que resume al personaje, pero como nunca nadie lo ha hecho. Nada, pues sin Brand New Day, esa historia no hubiera sido. Claro. También hicieron una con. Hicieron villanos nuevos, que creo que solo ha aguantado el paso del tiempo el Mr. Negativo este, ¿no? Sí, por el juego, sobre todo. Sí. Pero. Y porque creo que Slott lo siguió sacando, ¿no? Pero bueno. Que sí. Y hubo una que se llamaba Muñeca de Papel o algo así. Sí, que se hacía como plana, ¿no? Una cosa así. Que la dibujó Marcos Martín y también le supo sacar mucho, supo exprimir al máximo los poderes de esta chica. Todo lo que hizo Dan Slott estuvo muy bien y aparte, sobre todo los números que hizo con Marcos Martín estuvieron muy bien. Hay mucha cosa destacable, lo que pasa es que cuando empiezas a sacar 3 números al mes es obvio que hay mucha morralla también. Pero vamos, si te olvidas un poco del motivo por el que se hizo esta colección, mola porque eso, porque introduce a Dan Slott en el mundo de Spider-Man. Dan Slott es el que lleva la voz cantante en esta etapa, sí. Aunque haya otros guionistas. Y tienes aventuras puras de Spider-Man en un status quo que yo creo que es el que tendría que tener casi siempre para que se acercara la gente a los cómics, la verdad. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que era la época en la que nadie quería trabajar con Spider-Man. De hecho, creo que Slott era la tercera persona que se lo habían dicho. Sí, sí, o sea, no es nada... Obviamente. Le explica a cualquiera lo que pasa en One More Day y cualquier guionista dice, bueno, esta mierda te la vas a tragar tú. O sea, ya cuando arregléis esto, si acaso, pero ahora mismo tú estás loco. La gente me irá pidiendo explicaciones de ¿dónde está Mary Jane? ¿Qué ha pasado con este? ¿Qué ha pasado con lo otro? ¿Qué pasa con los poderes totémicos? ¿Qué pasa con no sé qué? En fin. El equipo de guionistas del principio no tenía nadie famoso en realidad, porque Dan Slott lo conocíamos los que habíamos leído Hulka y ya está. Hasta que llegaron Mark Waid, Joe Kelly y Fred Van Lente más adelante, aunque Fred Van Lente tampoco es famoso. Pero bueno, eso. Y si al nivel gráfico, pues sí que era más interesante. Pues estaba Steve McNiven, La Roca, Phil Jiménez, Chris Bacalo, pues eso, Marco Martín, Barry Kitson. Pues a nivel gráfico sí que era más interesante. John Romita Jr. luego hizo una gran saga con Dan Slott, que no sé si se originó ahí el veneno de Flash Thompson, por ahí se originaría. O sea que hay cosas rescatables. Si es que el mensaje de esta parte del programa es que en todo hay cosas rescatables siempre. Claro, claro, que no hay que centrarse siempre, es que todo el mundo, pues el Caballero Oscuro, pues Watchmen, pues me come la polla Watchmen, como decían en Orígenes Secretos. Que a lo mejor aunque no te haya gustado Orígenes Secretos, tienes que quedarte con esa puta frase. Eso, sí, que a lo mejor te lees una etapa que es una basura y tiene un número antológico. Lo que te mola, que te encanta, o sea, lo digo, lo he dicho yo con este de Marcos Martín, o sea, que es que hay cómics, hay para todo el mundo y que todos tenemos. De hecho, ahora nuestro buen amigo David Ondaire está haciendo un hilo de las historias, de reírse todas las historias de los 2000, de estos últimos años de los X-Men y está de pelotas. De hecho, por ejemplo, los cimientos de Superior Spider-Man están en Brand New Day. Porque el número 600 es cuando se descubre que el Doctor Octopus está moribundo y estuvo dentro de Brand New Day. Y luego en el 700 pasa lo que pasa. Claro, claro. Pues eso. O sea que mira, Dan Slott hizo una historia muy a largo plazo, el cabrón. Muy bien. Pues si queréis, vamos a escuchar una promo y ya lo volvemos. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-T-S-R-L, fangirl. Pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R's y podcast, fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. ¡No! A través de generaciones se han contado historias en las que el protagonista en la adversidad ha prevalecido ante villanos, monstruos y hechiceros. La constante de estos relatos a lo largo de la historia es la de un ser humano que sin ayuda o con poca de la misma ha logrado vencer y conquistar desafíos increíbles. Desde las perdidas sombras de la Edad de Piedra hasta el futuro contemplado desde el puente de mando de una nave estelar. Es nuestra intención narrarles estos relatos y hacerles cómplices de tremendas gestas de valor arrojo y heroísmo sin igual. Y se estremecerán y emocionarán ante monstruosidades que les hará erizarse el vello de la nuca. El peligro es grande, pero la recompensa es inimaginable. Agarren su frío acero o su pistola Bolter y sean testigos y partícipes de estos ¡Relatos salvajes! Bueno, y ahora vamos con la última parte del programa, en la cual vamos a presentar a nuestros candidatos a Puchi del año, o de la década, o del siglo, no sé, de lo que sea. Pero bueno, nuestros queridos y más bien odiados Puchi. Y, en fin, vamos a empezar primero con nuestro compañero Geray. A ver, ¿cuál es tu primer candidato al Super Puchi? Bueno, yo tengo que decir que me he puesto mis mejores galas para esta gran ceremonia que tenemos aquí. Aquí se va a decidir el futuro del noveno arte, se podría decir. Tenemos en nuestras manos una decisión muy importante. Esperemos que los oyentes escuchen toda la ceremonia con nosotros. Me gustaría dedicar esta parte del programa a los Caballeros de Ren. Los grandes puchis cinematográficos de los últimos tiempos. Y nada, básicamente cada uno de nosotros va a decir un candidato. Tenemos cada uno tres candidatos y vamos a hacer rondas eliminatorias. Entonces haremos una ronda, diremos cada uno un candidato y luego decidiremos entre los tres... seguramente peleándonos cuál es el que hacemos que llega a la final, y en la gran final decidiremos Mr. o Miss Pucci de los cómics de superhéroes. Friki Murciano siempre dando gran contenido a la podcastfera. Sí, y bueno, yo voy a empezar un poco fuerte también, porque ya que estamos, y mi primer candidato a Mr. Pucci es Ulises Cain, creado por Brian Michael Bendis y David Márquez. Y bueno, es que Civil War 2 solo nos ha dejado cosas buenas y nos dejó a este personaje que un buen día este hombre, pues la niebla terrígena le convirtió en un capullo, ¿no? A lo mejor antes ya lo era, pero bueno, le convirtió en un capullo y al salir, además, podía ver el futuro, ¿no? A lo Minority Report. Y por culpa de esto, pues hizo que la Capitana Marvel se convirtiera en facha, hizo que Iron Man acabara en coma e hizo que todos nos tuviésemos que leer Civil War 2. Que no fue un plato de buen gusto. Y el tío encima, para más inri, cuando acabó la serie, se volvió a su planeta. Para ser ya literalmente, además. Para ser ya el Pucci definitivo. Entonces, yo creo que no podíamos estar aquí reunidos esta noche, no podíamos celebrar esta gran gala sin tener una pequeña mención, o una gran mención, porque yo creo que este hombre tiene que escalar y tiene que llegar a la final, a Ulises Cain. Hostia, pues la verdad es que está ahí fuerte, ¿eh? Sí, está ahí fuerte porque no se me ha ocurrido, pero vamos, está ahí. Este hombre nació para estar aquí esta noche. Toda su vida la ha dedicado a prepararse para esta noche. Toda su vida la miniserie de Civil War 2, porque ya, por Dios, que no lo rescaten nunca jamás en la vida. Porque vaya tela, o sea, si ya... Es que Civil War 2 la he intentado borrar de mi memoria, porque es que todo mal. Bueno, lo único bueno era el dibujo. El dibujo estaba bien. ¿Verdad? Y bueno, y tampoco la gente se acuerda del dibujo. Pero bueno. Pero hostias, es que todo mal. O sea, a punto de estrenarse, o sea, ya promocionándose la película de Capitana Marvel, y hace un evento en el que la Capitana Marvel se convierte en una puta loca del coño totalitaria. ¿Qué le ha pasado a esta? Por Dios, ¿qué es esto? Horrible, todo mal. No sé, o sea, es como que querían hacer otra Civil War, pero dijeron, bueno, pues esta vez vamos a hacer a Tony el bueno. no vaya a ser siempre el mismo. Hostia, pero ya es que mucho más exagerado que en Civil War 1, mucho más exagerado. Bueno, pues ahí aquí he presentado a mi candidato y a ver, Raúl, ¿tú qué tienes contra mi gran candidato? Vale, pues yo también, seguimos con la sección masculina de Puchis y yo voy a presentar a otro Puchi que la verdad es que me duele porque viene de mi cómic favorito de todos los tiempos, que es el Green Lantern de Geoff Johns, que es el personaje de Simon Bath, que es el último Green Lantern que se sacaron, que es un personaje que no venía a cuento, además lo sacaron durante el último arco, que era la de la ascensión del Tercer Ejército, y claro, como Hal Jordan pues quedaba inhabilitado, desaparecía del mapa, mágicamente pues recibía este chico, es un chico de origen árabe me parece, recibía este anillo y se acaba convirtiendo casi un poco en el que tenía que salvar la papeleta, y es que eso es la esencia de lo más puchi que pueda haber. Además que querían romper estereotipos con este personaje y precisamente a su traje le ponen un pasamontañas. No sé yo, quizás no es la mejor idea del mundo. Y ya una pistola, ¿no? O algo así. Sí, llevaba también una pistola. O sea, ¿para qué necesita Green Lantern una pistola? Es como... Madre mía. O sea, no tiene ningún puto sentido. Además, el personaje lo metió en la Ley de la Justicia, no hizo nada en la Ley de la Justicia. Y ahora tiene, sabéis que ahora mismo tiene Green Lantern tiene dos series, una que está bastante bien con Hal Jordan y todos los demás, y otra de este personaje junto a Jessica Cruz, que es la otra chica que también ha recibido un anillo de poder, pero es que es un puchi, pero es que es de absoluto y total manual. O sea, yo no sé por qué de repente... ¿Y Jessica qué tal? Pues otro personaje, es que Jessica lo que molaba era el origen, porque recibía el anillo del Green Lantern malvado del Escuadrón Siniestro, del Sindicato Siniestro, perdón, y a por lo menos el origen pues es una Green Lantern que no confiaba en sí misma y tal, pero es que no, ni con esas, ¿eh? O sea, es un personaje... Latina, que ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo? Latina, si no me equivoco, ¿no? El personaje. Latina, sí, claro, con ese nombre, claro. Y realmente no, este personaje de Simon Bath, que os digo, no, es un personaje que no ha llegado a nada, es el favorito de nadie, y no entiendo por qué precisamente aquí a Geoff Johns le dio por meterlo. O sea, no sé qué objetivo tenía que cumplir, porque tampoco termina salvando ni la papeleta, y teniendo además un montón de Green Lanterns tan chulos, como este, como Guy Gardner, como Kyle Rayner, les dio por crear a este otro para no hacer nada con él. Es una cosa que no entiendo. Vale, buen contrincante. Iba a decir algo, pero... Se te ha olvidado. No, es que me va a quedar muy racista, así que me callaré. Sí, mejor. Cuéntanos mejor tu candidato o candidata, Sebas. Vale. De momento, seguimos con hombres en esta primera ronda. Y yo voy a decir a un personaje... que, a ver, dentro de lo que es la Batfamilia o la historia de Batman, hay muchos personajes puchi. Muchos, porque Batman de por sí mola y siempre quieren intentar crear a otro personaje que mole lo máximo también. Por ahí tendríamos a Azrael, la verdad es que estaba a puntito de traerlo a la lista, porque Azrael tiene tela. Pero he decidido traer a otro, por ser un poquito más polémico, porque sé que hay gente que le gusta este personaje. Y es nuestro querido Robin, al cual le aplastaron la cabeza con una barra de hierro, Jason Todd, alias Red Hood, o Capucha Roja. Uh-huh. El cual, o sea, me parece, yo qué sé, cómo decirlo, un puto gilipollas, que básicamente está hecho para molar. Lleva pistola solo para hacerle la contra a Batman. Mira qué radical soy, mira qué malo soy, que llevo pistola, que luego no mata a nadie o a masilla, pero bueno, lleva pistola porque quiere molar. Lleva su capucha roja, que no sé si es un casco o qué mierda es. Sí, yo si pienso en capucha roja, pienso en otras cosas. Capucha, pero... por Dios. No sé si es el mejor nombre de superhéroe, algo que se puede llamar a un pene también, así. Red Hood. Sí, es que... Sí. Tú terminas, Evas, y te voy a decir una cosa. A ver. Y lo dicho, con diferencia es el peor Robin de todos, porque tenemos a... Porque se murió, ¿no? No, vamos a ver. Vuelvo a recordar que la gente votó para que lo mataran. O sea DC intentaba que la gente le cayera bien este personaje... E hizo una votación para que la gente le diera pena y lo salvara. En plan de, ¿queréis que Jason Todd acabe muriendo? Y la gente votó que sí, pero a saco. O sea, en vez de fliparon, decían, bueno, pues habrá que cargárselo. O sea, es que aunque ahora mismo tenga sus fans, porque lo dicho, estéticamente es como molón y tal y malote, pero vamos, los otros Robin se los comen, Nightwing se lo come, el Damian Wayne mola mil veces más. Damian Wayne, que viene a ser como el Robin un poquito malote, bueno, básicamente porque ha sido criado por la Liga de los Asesinos, pero mola muchísimo más que el tiparraco este, que ya para mí, o sea, yo cualquier serie de Batman o historia en la que aparezca este tío, digo, bueno, que aparezca de fondo porque tampoco hace falta. A ver, yo tengo que darte la contrarréplica por varias cosas. Primero, que no le mató el Joker realmente. Bueno, sí le mató, pero no fue con la barra, fue con lo de la explosión que hubo después, ¿vale? Aunque le hicieron bastante daño con la barra. ¿Está blanqueando al Joker, Raúl? Porque... No. A ver, el tema es. ¿Empezamos blanqueando el fascismo, Raúl? No, por... ¡Ay! ¿Eres Todd Phillips, Raúl? No. Vamos a ver. El tema, ¿sabes cuál es? El tema es que yo, el programa de Jason Todd, como Capucha Roja, a ver, Capucha Roja tomaba el nombre de la primera encarnación que había tenido el Joker. El Joker, al principio, sabéis que se llamó la Capucha Roja. El tema del programa de Jason Todd para mí fueron las New 52. Porque antes el personaje sí que funcionaba, pero como villano de Batman. De hecho, era el villano, uno de los villanos centrales de la saga de Grant Morrison, de Batman Inc., que yo creo que estaba bastante bien. El tema fue eso mismo, que ya después de la New 52, pues ya lo hicieron, pues eso mismo, pues como un antihéroe, plan malote. Ahora, de hecho, en el juego este que van a sacar de Gotham Knights, es uno de los personajes seleccionables. Pero yo creo que no es mal personaje. Lo que pasa es que fue que lo putizaron a partir de aquello. Porque hasta entonces a mí el personaje me funcionaba como villano y porque tenía el peso de pues que al final representa pues el fracaso de Batman, pues que Batman no le pudo salvar. Por eso a mí el personaje no me parece tan pucho como te puede parecer a ti. Pero es que volvemos al mismo tema de ay, ¿por qué los superhéroes no matan a los supervillanos para que luego no vuelvan a matar? Digo, bueno, o sea, pero aquí la culpa no es del sistema judicial, que deja que a psicópatas asesinos vuelvan a salir de prisión una y otra vez. O sea, matar es mal, siempre es mal, aunque en tu cabeza suene bien en plan de, bueno, a estos villanos habría que quitarse de en medio, digo ya, pero entonces convertirías a todos los superhéroes en el puto Punisher y ya no habría superhéroes, solo habría a gente disparándose los unos a los otros. Uh-huh. Y por eso que le echen cara a eso es como que, bueno, eres un poquito niñato. Pero bueno, no pasa nada. Te reventaron la cabeza con una barra de hierro, así que te lo perdonamos. Uh-huh. Bueno, pues hechas las presentaciones y los alegatos, si queréis pasamos a la votación. Vale. Recuerdo a los tres candidatos que tenemos en esta primera ronda. Ulises, Simon Bath y Capucha Roja. No sé, venga, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién vale, quiere... que cada uno vote, vale. Cada uno vota. Vale, si queréis, empiezo yo. Yo voto Ulises, desde ya, o sea... ¿Vale? ¿Sebas? Yo voto a Ulises también, la verdad. Vale, pues no me siento culpable votando a mí, a Ulises también, aunque lo haya dicho yo. Vale, bueno, pues Ulises pasa a la final. Ahora dentro de un rato le vemos. Lo vamos a ver en el futuro a Ulises. Sí. Muy bien. Pues iniciamos la segunda fase, si queréis. Empieza tú. ¿Empiezo yo? Vale, voy a hacer una chica ahora para cambiar un poco. Os voy a hablar de Ángela, creada por Neil Gaiman y Todd McFarlane. Lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Esta chica, este ángel caído del cielo, tuvo su origen en Image, en la cabecera de Spawn, cuando Todd McFarlane invitó tanto a Alan Moore como a Neil Gaiman a que hicieran historias para luego pelearse por la propiedad de los personajes que inventaron. No sé si os acordáis, que hubo una gran batalla judicial, porque bueno, Gaiman decía que Ángela la había creado él y la quería él... Quería tener derecho sobre ella y Todd McFarlane dijo que no, que ella era suya. Y al final, después de años y años, ganó Neil Gaiman. Uh-huh. Después de dejarse mucho dinero en juicios por una cosa bastante tonta. Tonterías gordas. Sí, pero y Gaiman, ahí que lo vemos que parece tan buena persona, dijo, ¿cuál sería la mejor venganza? ¿Cómo podría vengarme de McFarlane así a sangre fría? Pues le dio el personaje a Marvel. Por algún motivo le vendió o le cedió, no lo sabemos muy bien, el personaje a Marvel, que la presentó como gran gran adición a la galería de personajes Marvel al final de la era de Ultron, ¿eh? Ojo, esta era la gran consecuencia de la era de Ultron. Bueno, no supieron qué hacer con ella desde el principio, la metieron en los Guardianes de la Galaxia. O sea, para empezar. Luego la hicieron hermana de Thor, que Odín sí, había tenido... Es una cosa que, bueno. Sí, sí, que Odín tuvo una hija con la Reina de los Ángeles. Y salió Ángela, ¿no? Odín, el nuevo Zeus. Eso es, sí, sí, sí. Y luego hay una cosa que a lo mejor sí que es tirarme piedras contra mi tejado, pero bueno, se ve que tiene una serie, que la serie... Está bien, está bien. Yo tengo el primer tomo y me gustó bastante porque es imaginación y, o sea, mitología. Que la serie, yo te digo, la serie en solitario de ella, honestamente, está bien. Sí, y hay mucha representación, ¿no? También y cosas eso así. Eso es, sí, sí, sí, sí. Pero pues el concepto eso. En sí, hacerlo, es que es muy puchi. Hmm. Fue como, he creado esto para una cosa muy concreta de la cabecera de Spawn y ahora metedla a vosotros en el universo Marvel y a ver qué apañáis. Y claro, la chica está un poco fuera de lugar, para mi gusto. De hecho, ahora no sé dónde está, la verdad. Si me preguntáis, no sé dónde andará. Hicieron hace poco un grupo de superhéroes súper raro que metían a Blade y la metieron a ella también, me suena. Y en los Asgardianos de la Galaxia creo que está. Sí, eso estaba ahí, pero ahora también ha debido haber otro grupo ahora que han metido, que no sé cómo se llama este grupo. Ah, sí, Strike Force, o sea, eso, tócate sí. Los cojones. Le metieron a Ángela, a Blade, a Spider-Woman, al Soldado del Invierno y a Hellstorm, el Hijo de Satán. A tocarte los putos huevos. ¿Quién no va a querer comprarse esa colección? Todo el mundo quiere comprarse esa colección. Pues bueno, esta es mi candidata. Aquí está. Primera candidata de la noche a Miss Pucci. Ángela. Ya has visto la imagen, ¿no? Es lo que pasa. Sí, sí, sí. Locurón. Vale. Pues continúo yo y yo voy a comentar otro personaje que, bueno, ya sabéis que el universo de Spider-Man ha dado siempre un montón de personajes derivativos de Spider-Man. Muchos de ellos no han conseguido tener pues, la fama principal, el personaje obviamente principal, pero es que hay uno que se llevó la palma de personaje Pucci, porque ya su origen es realmente patético, que es Seda, ¿vale? Oh. Seda es este personaje, su verdadero nombre es Cindy Moon, que resulta que fue picada por la misma araña que picó a Spider-Man, ¿vale? Por lo que recibió los mismos poderes. El tema fue que Ezequiel la encontró y la estuvo, pues hizo lo más lógico del mundo, que es tenerla encerrada un montón de años, entrenándola. Y básicamente es eso, o sea, la han intentado meter en eventos como Spider-Verse, ha estado ahora mismo, ha tenido su propia serie en solitario, que no sé cuántos números ha tenido, pero me parece que no ha sido ser mucho. Ha estado también... en otro grupo hace poco, que eran los nuevos agentes de Atlas, pero es un personaje que es que ahora mismo yo creo que no le importa, pero absolutamente a nadie. Es que no creo que le interese ni a Marvel ahora mismo. Va a tener su serie ahora en Amazon Prime. Sí, uff. De imagen real, con Sony detrás y no sé si Phil y Lord también detrás. Y yo creo que a lo mejor en la de dibujos de Spider-Verse 2 puede que salga. Puede estar bien, ahí sí, porque me da la sensación. Si van pero, a hacer serie... Pues supongo que la intentarán promocionarla en las películas también. Pero sí, es un personaje... Bueno, y se te ha olvidado comentar que en la saga de Dan Slott en la que salía, como compartía poderes con Peter o algo así... Sí, tenía como un poder que le... Tenía como podía manipular las hormonas, podía traer a Spider-Man o algo así. O sea, tenía el poder de ponerle cachondo, que bueno, eso lo podemos tener cualquier persona. No sé si llegaron a culminar, la verdad. Habría que hacer la prueba del pañuelo. Yo creo que hubo tema, pero bueno. Iba a decir la prueba del algodón, pero... no sé si culminó. Pero vamos, que el poder de poner cachondo a la gente lo tenemos cualquiera, si queremos. Y tenemos manos, vamos. O sea que eso, tampoco. Eso. Por favor, tira ahí. Ay, Dios mío. Y bueno, a ver, Sebas, ¿tú qué tienes por ahí? Bueno, pues ya que estamos en esta segunda ronda con chicas, yo también voy a ir con una. Había pensado en un momento hablar sobre Broly de Dragon Ball Z, o sea, la versión de Z, ya que actualmente tenemos el que sería de la versión de las películas de Dragon Ball Z, que como bien sabemos, lo que son las películas hasta las tres últimas, ninguna entraba en lo que era el canon principal de la historia, eran aventuras con los personajes, pero no había ningún marco histórico posible, o sea, la mayoría entraban en marco histórico imposible de encajar y simplemente pues eran aventuras que, bueno, se inventaba la productora, pero no entraban en la historia principal, no podrían hacer mención a esas situaciones en el manga ni en la serie de animación. Pero las últimas películas sí, y por eso ahora mismo un personaje muy querido de esas películas es Broly, que aunque básicamente es una masa de músculos que no tiene mucho fuste más que hacerse cada vez más fuerte como se cabrea, vamos, básicamente Hulk en versión super guerrero, pero más puchi que eso y su irracional y estúpido odio a Goku es la versión femenina que sacaron en la serie de Dragon Ball Super. Puchi del puchi. Sí. Tenemos en el torneo del poder, en el que lucharon los 12 universos que existen en esta franquicia, existe un universo paralelo donde también existen Super Saiyan, Super Guerreros, y participaron dos Super Guerreras, y una es Kale, que básicamente se encabrona porque su hermana Caulifla, bueno, que en realidad son amigas, pero le llama hermana, se interesaba mucho por Goku. No es sexualmente, sino como un guerrero se puede interesar por otra persona, que es paliarse a palo. Y se puso celosa. O sea, ese es el motivo. O sea, absurdo. Igual, lo mismo. Y se encabrona y se convierte en la masa de músculo que os he pasado en esa imagen, que básicamente es que es el mismo, casi el mismo puto diseño de Broly, pero con los labios pintados y con más pecho, un poquito más de pecho. Y el personaje no tenía, la verdad es que no tiene mucho fuste, tampoco es que la gente lo odie ni nada, pero es que no tiene, en fin, no tiene mucho fuste, sinceramente. Vaya, y es un personaje que no desarrollan casi nada. Porque al contrario que la versión de... Para mí, la mejor versión del personaje, que es la versión de Super de Broly, en el que ahí sí desarrollan bastante mejor al personaje dentro de lo que cabe en esta franquicia, pero no le dan un odio sin sentido irracionable hacia Goku como siente esta Kale o el Broly original, sino que simplemente te explican el por qué a él se le va la olla. Básicamente por haber tenido una vida llena de maltratos por su padre y por tener un poder en sí dentro bastante descomunal, que entre los maltratos psicológicos y el no haber podido liberarlo nunca, o sea, el estar tan reprimido a lo largo de toda su puta vida, pues explota, literalmente. Al menos la película tiene un poquito más de fuste dentro de lo que cabe. Esta versión de Broly, la femenina, Kate, pues, tiene todavía menos sentido que la anterior, pero bueno, ahí está, una chavalita que pasa de ser una pequeña guerrera delgadita y pequeñita a una masa de músculos que revienta la cabeza de Goku y cualquier persona con el que se encuentra, y bueno, que no pasó de esa saga de momento. Bueno, pues ya tenemos nuestra ronda femenina ha finalizado y tenemos como posibles candidatas al título de Miss Pucci, tenemos a Ángela, a Seda y a Kale. Raúl, tu voto es para... Seda. Sí, ese me lo veía venir. Pues mira, no sé si va a poner un poco de emoción o no, pero como Ángela y Seda han tenido sus colecciones, han hecho sus cosas con ellas, parece que tienen algo de futuro, voy a decir Kale porque me ha parecido muy pillada por los pelos simplemente sacar una versión femenina para no hacer nada con ella. Y así Sebas tiene que desempatar entre Seda y Kale. Estoy ahora mismo ahí, porque Seda es que, yo qué sé... Es que Seda tiene... El uniforme de Seda es una putísima mierda. Básicamente lleva una mascarilla. Es que lleva... ¿Verdad? Bueno, se le va a venir. Le va a venir muy bien, claro. Ahora le viene bien, pero es que... también el origen del personaje... Yo qué sé. Estoy entre... Escucha tu corazón. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Pues... ¿Qué pasa si digo Ángela? Bueno, si quieres decir eso y que haya triple empate, porque yo desempato, así que No, venga, decide, desempata. Venga, decide, tienes que decir uno de los dos. Es que quién tiene el peor origen. Ángela. Ángela, no. Nada más que por el hecho Ángela de... Ángela no había votado. Seda no, tío, Seda o la otra. Es que... No, es que yo qué sé. Es que Ángela tiene el peor origen de todo. O sea, ya el origen de hija secreta de mi padre, para mí es el peor puto origen. Bueno, ahora, pues cambio mi voto por Seda, venga. Vale, pues gana Seda esta ronda. Será vale. Para ponerle un poco de emoción y que pasara Seda, coño. Vale. Y bueno, pues última rondita. A ver qué tienes por ahí, Geray. Vale, pues ahora en esta última ronda me meto de nuevo en la familia y os traigo a Duke Thomas, creado por Scott Snyder y Greg Capullo, o Capullo. Duke Thomas es... lo conoceréis mejor por su nombre heroico, pero no creo. Es La Señal, que es un buen nombre de superhéroe y un buen nombre de drag queen también, no sé para qué lo usa. Y es este Batman así amarillo, el Batman fosforito, ¿no? El Batman que le da miedo a Green Lantern. Pues este chico era hijo de una trabajadora social y un villano, inventado para la ocasión, creo que se llama Nomon. Y bueno, luego fue cabeza del movimiento social Somos Robin, que fue un movimiento que hubo a favor de los Robin. Bueno, Somos Robin, eso lo sentíamos mucho viendo cómo conoce a nuestra madre también, mucha gente. Y nada, le gustan las pelis de Tarantino y es el enésimo huérfano que coge Batman bajo su... que coge Batman y que se hace su tutor, digamos. Y bueno, la única diferencia es que esta vez es negro, ¿no? Y eso que no lo creo Bendis, pero es negro esta vez. ¡Un negro! Madre mía, este si lo escribe Frank Miller lo pone como malo. Y nada, han intentado que tenga algo de entidad y han sacado series con él, ¿no? Miniseries y cosas así, pero parece que no acaba de despegar el chaval. Sí, no ha terminado. Bueno, está en la historia, o sea, tampoco es un personaje que moleste, que llegue en plan de ¡eh, qué pasa, señora Simpson! No llega así, pero sí, la verdad es que no, es que es tan secundario que es que ni siquiera yo creo que lo han intentado que mole, porque es tan minoritario que, bueno, pues un secundario más. O sea, no es nada, o sea, no es de estos que quiere, no es como Seda que le sacan nueva serie, o como, yo que sé, Simon Bath, que quieren hacer un nuevo Green Lantern. O sea, ojo, este es pues un secundario que han sacado y que ni pincha ni corta. Sí, la verdad, pero sigue ahí, ¿eh? Resiste. Ahí sigue. Madre mía, o sea, es que de verdad tiene que dar un miedo que Bruce Wayne se acerque a un orfanato, porque vamos, empieza a adoptar a críos para convertirlos en bad niños y bad niñas para su ejército contra los supervillanos. Es que, joder, por favor, Bruce. Sí. Para allá. Ah, bueno, se nos olvidaba. Claro, que este personaje ahora mismo está en una colección, que es la de Batman y los Outsiders. Con Batman, con Katana, con Black Lightning, que por lo menos no se han olvidado de él. Pues ahí sigue. Duke Thomas, primer candidato de esta ronda. Raúl. Vale, pues yo voy a atizarle a un personaje que es, la verdad, el epítome de lo Pucci dentro de los X-Men, que es Hope Summers, que quiso ser el personaje, el último en llegar, y ser el eje central de todos los mutantes, el eje central de la raza mutante, porque, bueno, acordaos, aquí nos retrotraemos a Complejo de Mesías, en la que resulta que llegaba y todos los mutantes pues habían perdido poderes, solo quedaba solo el 10%, me parece, que lo mantenía, y no nacía ningún niño mutante. Y de golpe y porrazo aparece un niño, nace una niña, que, bueno, que parece que tiene un material genético que, bueno, va a ser la leche. Este personaje pues se va con Cable al futuro. Cuando vuelve resulta que puede imitar el poder de todos los mutantes, o sea, tiene todos los poderes. Y en Segundo Adviento, pues toda la historia gira en torno a ella. Y vamos, es un personaje odioso, borde, desagradable y que no tiene ningún tipo de carisma. Le quisieron dar una serie que era la de Generation Hope, que no funcionó. Le dieron también otro grupo, me parece, como un rollo de X-Force, pero que tampoco tuvo ningún interés. Y ya en Vengadores contra X-Men también recibe los poderes del Fénix. O sea, es que es una tras otra. Y ya en los últimos años, pues parece que lo han recuperado con esto de House of X, que es con parte de los cinco, que son los cinco mutantes que pueden soltar a la gente. Y aquí la verdad es que Hickman ha hecho un gran trabajo de retroingeniería trayendo este personaje, el cual es que no le importaba a nadie. O sea, no me importaba a nadie. Pero yo creo que la saga de Complejo de Mesías giraba en torno a ella, ¿no? Sí, giraba en torno a ella, pero es que es la esencia de lo sí, que es girar en torno a ella y que no te importe nada el personaje. No, pero en esa saga sí que importaba. Yo creo que ahí en esa saga sí que consiguieron que el personaje fuera importante, no sé. Yo creo que era una saga que estaba bastante entretenida de leer. Hicieron esto de que tenías que irte leído las grapas y tal, y su personaje en esa saga sí que era misterioso, interesante, no sé. Y la serie que tiene con Cable cuando viaja al futuro, a mí me gustó bastante, la verdad. Pues yo básicamente no... la relación que tenía de Cable, de básicamente que la había criado y que la tenía como una hija suya. Yo qué quiero que te diga. Una Baby Yoda, ¿no? Sí, pero antes. Sí, y, tú, claro. Y tú veías a la cría como, claro, como iba creciendo, los diferentes arcos argumentales, que estaba ahí, que si era una reencarnación de Jean Grey o no sé qué, gracias a Dios, ¿no? O sea, eso sinceramente si lo hubiera convertido en otra puta Jean Grey. Eso sí que... No sé cómo no se me ocurrió meter a Jean Grey en la puta lista. O sea, es que Jean Grey se tiene que haber quedado muerta la primera o la quinta vez ya. Es que Jean Grey, yo para mí el mejor momento fue cuando moría en New X-Men. Para mí fue ya el momento y ya resucitarlo después de aquello no tuvo sentido, con aquello de traerla más joven, luego que esta se va y luego viene la de toda la vida. Es que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pero ahora en Dinastía de X se está dando grandes momentos. Tiene importancia, claro. Tiene con importancia. Su pareja, trío, cuatrío, cuarteto, no se sabe. Vale, y Sebas, ¿tú qué nos traes? Hombre, yo os traigo... Vuelvo un poquito a la familia porque es que allá hay capazos de Pucci. Y aquí tenemos en realidad una versión de uno de los personajes más famosos. El Joker de Jared Leto. Porque para mí con diferencia... O sea, cada versión... Se acabó el concurso. Cada versión de... cada actor que ha interpretado al personaje le ha dado su perspectiva, su punto de vista, y yo creo que cada uno le aporta una cosa distinta, pero el Joker de Jared Leto, o sea, es que no sé, me parece tan exagerado, tan todo hecho para decirte mira qué malo soy, todos esos tatuajes. O sea, es que los putos tatuajes, tío. Los putos tatuajes. De la risa. El damaje de Mage en la frente. Esa dentadura de hierro rara. O sea, es que me es desagradable, tío. O sea, es que me es desagradable ya a la vista. Y ya el personaje en sí. No me. Bueno, aparte de que sale en una de las peores películas de superhéroes que han hecho, la del Escuadrón Suicida, que madre mía, que era mala, malísima, horrible. Pero vamos, ya, yo qué sé. No, de este personaje la verdad es que no pudo salvar casi nada, o más bien nada. Y bueno, de la película tampoco, de la película lo único bueno fue Harley Quinn, a la cual le dieron una película fallida. O sea que, en fin, todo mal. El Joker putero. Joker putero, sí, sí. Es que conste que era como la gran, ostras, como la gran novedad de la película, porque iba a ser como lo más así llamado, el tío se la ha preparado el papel y tal, y al final nada, completamente ninguneado. O sea, es que sí, yo eso. Creo que Warner nos han olvidado de él completamente. Claro, ahora va a hacer Morbius, que también va por el mismo camino. De sí. Un duelo entre Morbius. Madre mía, es que estoy viendo la imagen del Joker. Con sus cadenatas, con su chaqueta de piel. O sea, es que parece un puto cani. Parece que ya no va a salir en la gran pantalla, ya solo va a salir en videoclips de Omar Montes a partir de ahora. Ya no van a salir en más películas. O sea que... No sé. Bueno, pues aquí tenemos a nuestros candidatos. Duke Thomas, Hope Summers y el Joker de Leto. Y yo voto al Joker de Leto. Vale, yo voto a Hope Summers. Yo, bueno, lo primero es decirte que al menos Hope Summers tiene buenos cómics, como son las dos primeras sagas. Luego que no hayan sabido qué hacer con el personaje es otra cosa. Y voto al Joker. Hostia, el Joker en un concurso de Puchis, esto no, lo que ha hecho Jared Leto no lo ha conseguido nadie. Muy bien. Eso es, sí. Bueno, pues ahora llegamos a la gran final. Tenemos a nuestros tres finalistas. Y antes de decidir, me gustaría que hubiese una pequeña deliberación, porque tenemos en primer lugar a Ulises Cain, venido de Civil War 2, presentado por Yeray García. Tenemos a Seda, venida de las colecciones arácnidas, presentada por Raúl. Y tenemos al Joker de Leto, al Joker Esqueleto, presentado por Sebas. Y me gustaría que cada uno hiciésemos un último alegato, ya que ha dado la casualidad de que cada uno hemos presentado a uno de ellos. Y podemos decir por qué creemos que los otros no se lo merecen y por qué el nuestro se lo merece, si os parece. Vale, empieza tú. ¿Empiezo yo? Empieza tú, sí. Ojo, es que Ulises yo creo que no debería hacer alegato ni nada. Es que el arco que tiene como personaje es ser Pucci. Es su creación. De hecho, une como muchos conceptos que hemos visto a lo largo de esta gala. Porque su creación es para crear un evento, o sea, es un personaje sin entidad propia, solo creado para ser el centro de este evento, sin preocuparse en darle personalidad, ni carisma, ni nada. Además, para su creación usan otro recurso súper fallido, que fue esto de las nieblas terrígenas en la Tierra, aunque también nos ha dado a Miss Marvel y a Moon Girl y tal, pero bueno. Y nada, y su función en la historia es estar allí y al final irse a su planeta, así es que me parece muy claro, no tiene nada distintivo en su diseño, no tiene nada distintivo en sus poderes, porque el poder de ver el futuro ya se ha visto mil veces. Que por eso me extraña que en el universo Marvel eso llevase una guerra, que un tío pudiese ver el futuro. Y nada, y nadie lo ha vuelto a sacar, y yo creo que no volverá a salir en mucho tiempo, y yo creo que, francamente, Ulises se merece este premio, la verdad. Uh-huh. Y el Joker de Leto, o el Joker Esqueleto, como lo vamos a llamar a partir de ahora, es verdad que su nivel de puchismo es muy grande, pero creo que en un podcast de cómics igual deberíamos de tirar para cómics. Y Seda, pues creas que no ha aguantado, ¿no? Lleva un tiempo aguantando. Así que yo creo que Ulises es la opción. Vale. Bueno, yo por parte, yo sobre el tema de Seda, yo creo que, a ver, creo que la franquicia de Spider-Man tiene un montón de personajes femeninos interesantes. Por ejemplo, aquella, bueno, que no viene exactamente de sus páginas, ¿os acordáis de cuando hablamos de la Spider-Woman de Javier Rodríguez? Que para mí es un personajazo, la verdad. Creo que todavía tiene otros personajes muy interesantes como Spider-Gwen o como Julia Carpenter, pero sinceramente ese personaje, esa manera de trastear sin venir a cuento en el origen. No, es que hay otra persona que le picó la araña, es que eso es un... Es que no sé cómo la gente no salió a las calles a quemar las calles con lo sagrado que es Spider-Man. Y sinceramente para mí es, vamos, de lo más puchi que pueda haber. También entiendo que Ulises es un personaje puchi hasta decir basta, porque de hecho en que ya en su propia serie ya se lo quiten del medio. Y sobre el Joker de Jared Leto, pues sí, es un puchi, pero vamos, yo creo que aquí por ganaron los dos por oleada. Y un respeto al Joker también, que por un Joker que haya salido mal. Eso no lo quita, que el montón de Jokers esto que, pues, que hemos tenido. Bueno, a ver, yo he venido a hablar de mi libro y yo creo que el Joker de Jared Leto, o sea, es que o acabo de pasar la imagen del puto Joker con... O sea, es que es un puto cani, y he venido a más. Pero la verdad es que me ha convencido Yeray, ¿qué quieres que te diga? O sea, este Joker me parece una putísima mierda, una versión, la peor versión que creo que he visto. Está lo de All Star, pero bueno, al menos, yo qué sé. Y, en fin, nada, me quedo con el Ulises este. Pues nada, pues ya tenemos... No sé si tu voto lo quieres decir, Raúl. Ulises. Vale, pues anda por unanimidad, vale. El público en pie, el público aplaudiendo. Sale al escenario el premio, que es un gran trofeo lleno de nada. Y Ulises no ha podido venir. ¡Oh! Así que nada. Se quedará el premio aquí con nosotros. Otros 150 programas o más. Pero nada, vale. Ya tenemos oficialmente, ya podemos darle el título oficial a Ulises Cain de Mr. Pucci de la historia de los cómics. Eso es, y no hay otro, y no puede ser, vamos, ese título es intransferible, amigos. Sí, algo muy, muy grave tendría que pasar. Para que bueno, tranquilo, que el mundo del cómic de superhéroes siempre, puede sorprender. Siempre puede sacar algún personaje peor. Sí, sí, sí. Oye, ¿queréis decir alguno más que no se haya quedado fuera de vuestras listas? ¿Alguno que queráis mencionar? Yo, hay uno que sí que quiero voy a mencionar rápidamente, que es el Encapuchado, que es el villano este que sacaron en Marvel, que era básicamente Eminem con una capucha roja, que lo quisieron hacer de villano central del universo Marvel, y es que era un puto perdedor absoluto, un personaje sin interés. Solamente moló unas miniseries que sacaron de la serie Mads, al principio es de él, un poquito contando el origen, pero era, es que me parecía Jesse Pinkman en la primera temporada de Breaking Bad, sinceramente, o sea, personaje horroroso. Sí, sin embargo, ese en su creación, la miniserie de la creación de Vaughan, pues no estaba mal. Era un intento de hacer como un Peter Parker siniestro. Eso es, sí. Luego lo que pasa es que la deriva ha sido terrible. De verdad, luego. Terrible, terrible. Era como el brazo derecho de Norman Osborn, y era puto terrible. El villano principal de los Vendisdores, y nada, no tenía ningún tipo de interés. Hombre, yo creo que se nos ha olvidado uno que podía haber tenido posibilidades, que me acaba de venir a la cabeza, que es este señor, es que no me acuerdo del nombre, esta mezcla de Hulk y Lobezno. Ah, sí, sí, Arma H. Sí, Arma H, sí. Puede ser Weapon H, una cosa así. Sí. Eso hubiese tenido posibilidades, la verdad. Madre de Dios, ¿a quién se le ocurrió esa locura? Creo que lo guionizaba Greg Pak, pero no sé si se le ocurrió a él. La colección creo que era de Greg Pak. Uh-huh. Y nada, sí. Sebas, ¿algún otro de películas? No, bueno, ahora hay una Pucci nueva, que es otra nueva novia del Joker que va a salir. Sí. La verdad es que estaba en mi lista, pero como no he leído nada de ella, o sea, ya solo el concepto de la nueva novia del Joker ya me parecía super Pucci, pero bueno, eso, como no he leído nada, no sé. Se llama Punchline, si no me equivoco. Es una copia de un personaje que sacaron en los TVOs estos de Batman, La maldición del caballero blanco, que es lo mismo, que era como toda Harley Quinn, que quería ser más Harley Quinn que Harley Quinn. Sí, esta es Harley Quinn con las tetas más gordas. Básicamente, sí. Por lo menos dices, bueno, va, está bien dibujado, lo dibuja Jorge Jiménez. Sí, vale, bien. Pero no, creo que no apetece nada. De momento, a simple vista, de momento no apetece nada. En versiones femeninas es verdad que por desgracia ha habido algunas. También Lady Bullseye es un poco puchi. Sí, o Lady Bullseye, qué personaje más horrible. Sí, sí, sí. O luego todo aquello que hizo Scott Snyder, sacarse otro nuevo Anillos de Colores. Otro nuevo así, eso se me venía a cuento. ¿Qué más así personajes puchis que se nos ocurran? Bueno, el concepto puchi, que más viendo el blog, ahora que estamos comentando, ¿os acordáis de aquellos cuatro fantásticos que eran el Hulk Rojo, la nueva motorista fantasma, X-23 y Agente Veneno? La motorista fantasma, esa es un buen puchi también. También, sí, sí, sí, sí. Un montón de... No sé cómo, al más así se me puede venir a la mente. Y... No sé, bueno, Vengadores ha tenido un montón. Vengadores, el concepto de hacer Vengadora Masacre, por ejemplo. Joder. Es que, sí, también los Vengadores y la Liga de la Justicia han metido a gente que madre mía. Sí, sí. Y eso que yo estoy a favor de meter personajes un poquito sin más desconocidos, más minoritarios, pero es que hay algunos que entran, pero para no hacer nada con ellos. Ya, es que esa es la cosa. ¿Qué sentido tiene que meter a gente que tú pensaras, digo, bueno, este personaje que no ha tenido desarrollo o casi nada, pues aquí lo entrarán para hacer algo con él? No, o sea, para tenerlo de fondo, pues no sé. Yo qué sé, porque sí. No. Pues nada, ha sido una gran gala. Todo el mundo está bastante contento con el resultado. Ha sido un gran programa 150, yo creo también, chicos. No sé si queréis dar alguna palabra sobre todos estos programas que lleváis aquí o lo que esperáis de esta temporada para acabar. Nada, pues que oye, que lo hemos pasado yo creo que muy bien, que vamos a seguir sacando programas según las vicisitudes de la vida, según nos lo permitan, pero que bueno, vamos a ir para adelante, tenemos muchas ideas y muchos proyectos, y sobre todo tenemos muchas ganas de grabar y de seguir disfrutando de este tema. Sí, igual de películas este año no hay muchos. De momento, hasta el año que viene, me verá que bueno, pues la cosa sigue estando bastante mal, como ya habréis deducido, amigos. Así que el coronavirus nos sigue jodiendo la vida. Pero de momento, pues parece que el tema de películas, yo creo que hasta el año que viene, eso sí, el año que viene va a haber como, no sé, 140 películas superhéroes, que ya he perdido la cuenta. O sea, cada programa podemos hablar de tres de ellas. Y de hecho, este año ha sido el año de las películas de superhéroes puchis, porque hemos tenido Aves de Presa y Los Nuevos Mutantes, que son las dos bastante... Sí, bueno, que los Nuevos Mutantes, lo voy a decir ya, me ha gustado mucho, me lo paso muy bien. Pero puchi es como ya sola. Y claro, y Aves de Presa también sí, porque son conceptos puchis. A mí Los Nuevos Mutantes no me parece un concepto puchi. ¿De la película? Sí. Como para intentar sacar... Es que nacieron como eso mismo, como una intención de volver a sacar jóvenes mutantes. Una segunda clase. A mí lo que me da pena es que no puedan rescatar, bueno, en principio, que no puedan rescatar a estos personajes, porque la verdad es que a mí la película, la verdad es que me gustó. Estaba entretenida, no... Sí. Está bien, tampoco tal, pero al menos era otra había cosa. Había buenas intenciones. Había... Era otra cosa distinta, no giraba en torno ni a Magneto, ni a Lobezno, ni a Xavier, que es que un por culo que 20 no sé cuántas películas que haya hecho Fox es que todas giren en torno a los tres mismos putos personajes al final, y aquí no aparecían ninguno y te meten a estos personajes nuevos, se centran en ellos, hacen, no sé, ya el hecho de hacer una cosa distinta y que no le salió mal me parece que está bien, pero bueno, me parece que se va a quedar ahí. Yo para ver una peli que se avergüenza de ser de superhéroes, ya tuvimos muchas en los 2000, y para ver una peli que parece que hayan hecho en los 2000 ahora, pues no sé, ir para atrás tampoco hace mucha falta. Pero bueno, tampoco va a continuar, ni la va a ver mucha gente, o sea que no creo que tengamos ese problema. En fin, pues bueno, amiguitos, ya hemos llegado al final del programa, no sé si hay algo más que queráis comentar. Nada, que eso, que bienvenidos a esta nueva temporada a todos los oyentes y que aquí estamos y que empezamos fuerte, porque el próximo programa, ¿de qué vamos a hablar? Pues el próximo programa vamos a hablar por fin de un cómic que también se ha prolongado un montón a lo largo del tiempo. Yo le tengo muchas ganas de comentarlo, además que vamos a tener varios invitados, que va a ser Doomsday Clock. Sí, toma el reloj del juicio final. Juicio final, sí. Viene muy bien para la situación. Sí. nunca mejor dicho, sí. Y además, ya os voy a decir, os voy a explicar por qué este TVO está más vigente ahora que justo cuando terminó de salir. En fin, pues como siempre, amiguitos, pues nos podéis escribir a dosfxmurciano@gmail.com o a través de nuestro Twitter en @2f1m. Y sin nada más que contar, nos escuchamos en unos cuantos programas. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!